espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lustó. Diputados. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. No necesitamos políticos que se pasen de vivos. Necesitamos vivir mejor. No necesitamos gobernantes que hablen bien. Necesitamos que nos escuchen. Sumémonos todos. Es el momento de empezar una nueva Argentina juntos. Somos una generación que se está animando a construir algo nuevo en la Argentina. Juntos se puede. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Qué lista propone que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar? ¡Tiempo! ¡Sí! Frente de Izquierda. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, Senadores. Lista 505, Frente de Izquierda. Uno por uno. Fueron llegando. Y ahora, no se quieren ir. Uno por uno, siguen llegando. Y nosotros, hacemos espacio. Hacemos espacio. Nos encontramos rodeados. Sin darnos cuenta, nos encontramos rodeados. Sin darnos cuenta, somos mucho más que antes. Y todos ahora estamos en un mismo sitio. Uno por uno fueron llegando. Y ahora nadie se quiere ir. Vortex Rock 103.1. Dos y diez de la tarde arranca Doble o Nada en vivo hasta las 18 horas en el 103.1 y en Vortex.com, y cerramos una nueva semana. Hoy viernes nos despedimos de este libro que ya pueden ver en Vortex.com, que se llama Sky Dog, The Dwayne Allman Story, y es la biografía de Dwayne Allman, miembro fundador de los Allman Brothers. Cuando tenía 24 años apenas, Dwayne Allman ya había hecho tantas cosas en la música. Estaba terminando algunos compromisos, grabando, tocando, ayudando a distintos amigos y compañeros a grabar sus respectivos discos. Los Allman Brothers venían de editar el álbum en vivo que los consagró como una de las grandes bandas de rock de los Estados Unidos, Live at Fillmore East, que fue certificado oro, editado por el sello Capricorn. Entonces él usaba sus influencias para conseguirle contratos discográficos a sus amigos y compañeros que el sello Capricorn finalmente iba a editar. Mientras estaba cumpliendo con estos compromisos a los que hacíamos referencia, Dwayne Allman llama por teléfono a su representante Harley Davidson, las motos, en Macon, Georgia, donde él estaba viviendo. Ya desde hace un tiempo estaba viviendo en esta zona del sur de los Estados Unidos, para pedirle que por favor reacondicionara su moto, una Harley Davidson Sportster, mejorada, customizada. Le pidió cubiertas nuevas y un casco nuevo, además. Cuando él regresa a Macon, Georgia, pasa a buscar su moto. Estaban preparando una fiesta sorpresa para alguien del entorno de los Allman Brothers. Él pasa a buscar su moto. La moto estaba modificada. Era chopera. Le había puesto los amortiguadores muy largos. Los asesores de Harley Davidson no le recomendaban esta modificación en la moto porque era muy inestable, sobre todo si uno manejaba despacio. Cuando se sube a su moto, con una sonrisa, se pone el casco y ahí le hace una pequeña modificación al casco, pero muy importante. Le corta la cinta que ataba el casco en su mentón. Por lo tanto, lleva el casco puesto, pero suelto, con las tiritas volando. Agarra su moto, va a buscar a distintos amigos, se juntan en un lugar en particular donde iban a agasajar a esta persona. Le estaban preparando una fiesta sorpresa y en la casa de Dwayne Allman estaban los regalos y la torta. Entonces él va en su moto, seguido por algunos compañeros atrás en auto, manejando por la ruta de Macon, Georgia, que él conocía al dedillo. Él estaba ya acostumbrado a recorrer la zona en su moto. De hecho, sus andanzas en moto eran bien conocidas en el lugar, porque varias veces fue detenido por la policía. En una oportunidad lo detuvieron manejando sin casco, sin registro, sin seguro y después de cruzar una luz roja. Como los policías que lo detuvieron lo conocían, le dijeron: Dwayne, ponete las pilas, anda a tu casa, descansá, no bardes más con la moto. Sí, sí, dijo Dwayne Allman, que fue interceptado por los mismos policías media hora después cruzando otro semáforo en rojo. Estas historias de Dwayne en moto eran conocidas en Macon, en Georgia, en la zona en la que él vivía. Por lo tanto, cuando iban camino a su casa para buscar los regalos para esta chica y la torta para celebrar el cumpleaños de esta chica, él se desvía por el camino obvio que tenían que seguir, porque ya conocía todas las calles y los atajos, porque los utilizaba para escapar de la policía cuando intentaban detenerlo en su moto. Quienes iban detrás en auto lo siguieron, y en un momento, en una calle doble mano, venía una curva amplia por delante, y un camión que tenía enfrente empieza a girar y lo encierra. Muchas veces pasaba esto con los autos y con los camiones, que no ven que hay una moto cerca, y el camión, cuando empieza a doblar en esta curva hacia la izquierda, encierra a Dwayne Allman, que estaba acostumbrado a este tipo de maniobras, y lo que habitualmente hacía era acelerar, cruzarse de carril, pasar al camión, al auto, lo que fuera, regresar al carril correcto y seguir adelante. En este caso no se sabe bien qué es lo que sucedió, alguna mala maniobra, no se sabe si cambió de idea y quiso frenar, pero lo cierto es que el camión lo encierra lo suficiente como para que él perdiera el control de la moto. Algunos creen que lo que hizo cuando se vio ya encerrado fue deslizarse con la moto por la carretera, pero lo cierto es que él sale despedido, el casco vuela porque no lo llevaba atado, le había cortado la cinta para atar el casco, y la moto, después de rebotar un par de veces en el asfalto con la suficiente fuerza como para dejar varios pozos, aterriza encima suyo, lo golpea y después queda a un costado de la ruta, como están viendo ahí en esta foto, todavía con el motor funcionando. Los amigos de él venían atrás, así que en segundos ya estaban a su lado. Una de las mujeres que viajaba en este auto, desesperada, recorrió varias casas pidiendo un teléfono para llamar a una ambulancia. Tuvo que ir a tres casas porque las dos primeras no le permitieron hacer ese llamado telefónico. Según dice la crónica, parece que la ambulancia tardó mucho tiempo, pero bueno, finalmente llegan al lugar, lo suben a la ambulancia, y mientras viajaban hacia el hospital en la ambulancia, Dwayne Allman deja de respirar. Uno de los enfermeros lo resucita con respiración boca a boca, llega al hospital, ya había perdido la conciencia, no lo encontraron lastimado, aparentemente por fuera el cuerpo de él estaba más o menos bien, no se le notaban muchos golpes, pero debido a las hemorragias internas que tenía, decidieron operarlo de urgencia y 3 horas más tarde perdía la vida. Aparentemente la moto, cuando lo golpea, le cortó una arteria importante y le deshizo el hígado. Así que finalmente, a los 24 años, en una mala maniobra a bordo de su moto Harley Davidson, Dwayne Allman perdía la vida cuando tenía apenas 24 años. La familia se entera inmediatamente. Greg, su hermano, vivía a pocas cuadras del hospital y llegó corriendo para estar a su lado. Pero Dwayne Allman pierde la vida en este accidente, y así termina con una de las carreras más promisorias de los guitarristas de aquella generación. Ahí mismo en Macon, Georgia, realizan la ceremonia en el funeral. Algunos de sus compañeros dicen algunas palabras. Varios músicos de los Allman Brothers y de los amigos que él había hecho tocando la guitarra durante aquellos años estuvieron presentes, y los Allman Brothers tocaron en vivo en el funeral. Arrancaron con una canción que se llama The Sky Is Crying. Tocaron Key to the Highway, un clásico de Elmore James. Después hicieron una de las canciones que Dwayne había grabado con Eric Clapton en el disco Layla de Derek and the Dominos, Stormy Monday. Siguieron con un viejo clásico de los hermanos Allman, de los tiempos anteriores a los Allman Brothers, cuando se hacían llamar los Allman Joyce, In Memory of Elizabeth Reed, que se convirtió en un clásico de los Allman Brothers después, y zaparon durante largo tiempo hasta que finalmente uno de sus amigos dijo unas palabras finales, y así despedían el cuerpo de Duane Allman, que fue velado a cajón abierto. Le pusieron en el dedo con el que tocaba guitarra slide la botellita del remedio Coricidin que él utilizaba para tocar slide, y un porro en el bolsillo. Poco tiempo antes de haber tenido este accidente, Duane Allman, que había abusado de las drogas, la heroína y el alcohol, se había internado en un centro de rehabilitación tratando de recomponer su vida. Curiosamente, poco después de salir del centro de rehabilitación, perdía la vida en este accidente con su Harley Davidson Sportster. Para cerrar la semana con este libro, Sky Dog, de Duane Allman Story, voy a leer las palabras que están en su lápida en Macon, Georgia, el epitafio, que dicen lo siguiente. Es una frase que se le atribuyen a él, de alguna manera, y dice: me encanta estar vivo y voy a ser el mejor hombre posible. Voy a llevar amor a cualquier lado en el que lo encuentre y ofrecérselo a cualquiera que quiera recibirlo. Voy a buscar conocimiento en aquellos sabios y enseñarles a aquellos que quieran aprender de mí. Estas son las palabras del epitafio de Duane Allman. Down. like she was walking down the street. What a summer, baby, one morning. We'll be right back. We'll be right back.

siguiente espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por el 82% móvil del último salario para todos los jubilados. Llevemos al frente de izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida Senadores. Lista 505, frente de izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Tienen el poder para exigir transparencia. Más república. Porque sin república no van a tener libertad. Quiero un cambio. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lustó. Diputados. UNE. Lista 502. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Luis Zamora, Marta Martínez. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad. Es acción, es movimiento, es no parar. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Cerramos la semana con el libro Sky Dog y dos temas de Allman Brothers, las dos primeras canciones que tocaron en el funeral de Duane Allman. The Sky is Crying in Memory of Elizabeth Reed. Ahora estamos escuchando Metallica por varias razones. Por un lado, está con nosotros una vez más Rudy de Argentálica, el fan club oficial de Metallica en la Argentina. Rudy, ¿todo bien? Todo bien, acá, buenas tardes. Todos los días tenías puesto algo de Metallica, Rudy, hoy tenés el cangurito ese con la M ahí de Metallica. De la película, sí, y tratamos. Y si no tengo, si no puedo pelear las... A ver las Champions. Las de Hetfield. Qué bueno. Las Vans de Hetfield, que dicen Metallica en negro atrás. Y tienen el simbolito de la calavera, la de Papa Death Magnetic, Head. Papa Head, de Hetfield. Está también el ganador del concurso de Metallica que viajó a Río a verlos. ¿Cómo andas, loco? ¿Qué se ha gustado? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, habíamos hablado con ustedes, sabemos que la pasaron muy bien. Muchas gracias por el obsequio. Me trajeron una remera de Metallica de Río. Muy linda remera, que competirá próximamente en un duelo de vedettes. ¿Cuánto sale una remera de estas en el evento? Está como 300 y pico más. ¿Sí? Sí. Salada. Saladísima, saladix. Ahí estamos viendo imágenes de Metallica en vivo en Río. El lugar increíble, estaban comentando fuera del aire. Sí, increíble, muy bueno, la verdad que todo, la organización, el tema tecnología, sonido, estaba lleno de LED por todos lados, y bueno. Baños impecables. Sí, los baños impecables, bien señalizados, nunca se amontonaba gente en los baños. Yo que me tocó ir con mi mujer y el miedo de ella por todas las horas que íbamos a estar, me decía, los baños deben ser un quilombo, pero cuando salió me dijo, impecable la limpieza, todo. Así que sí, muy conforme. Lugar increíble y la frutilla del postre. Metallica. Ahí estamos viendo a Metallica en vivo en Rock in Rio 2013. Antes de contarles novedades sobre Metallica, sobre la película Through the Never, que se va a estrenar en la Argentina. Tenemos una van premiere exclusiva de Vortex para todos ustedes, que ya tiene fecha. Así que hoy empezamos a regalar entradas. ¿De qué manera? Ya se los digo. Antes quiero agradecerle a la gente de Arraja Cincha, La Parrilla, los amigos de Rudy, que una vez más han llegado hasta nuestros estudios con kilos de matambrito, vacío, mollejas, bondiola, costillitas, rabitas, rabas, papas fritas, revuelto gramajo, criolla. Hemos comido unas 20 personas recién, mientras los Allman Brothers tocaban blues. Y creo que con Gallo tomamos la decisión acertada de cortar un pedacito de cada cosa, sí, sí. Y servir un poquitito en el plato y probás de todo. 20 pedacitos. Terminás comiendo una vaca en pedacitos, pero bueno. Yo comí bastante y muy rápido. Muy rico. Muy rápido. Arraja Cincha, sí, La Parrilla, que son amigos de Rudy, son amigos nuestros también. Queda en Cuenca 1294, esquina Belaustegui. Hay una página web que es arrajacincha.com.ar. La Parrilla en Cuenca está abierta de martes a domingos, de 11:30, 15:30, 20:30 a 0 horas. Y están abriendo en pocos días una sucursal en San Isidro. En 10 días van a inaugurar una sucursal de Arraja Cincha en San Isidro, en Roque Sáenz Peña, 1002, esquina Pedro de Mendoza. Te queda más cerca, PBTS. Esa me queda más cerca, es cierto. Me queda cerca de casa, no tan cerca, pero lo suficiente como para llegar hasta ahí. Sucursal nueva de Arraja Cincha en 10 días en Roque Sáenz Peña, 1002 en San Isidro, esquina Pedro de Mendoza. Y son ellos también quienes tienen la pizzería 1980, ¿sí? Que hemos probado también en alguna oportunidad, que queda en Cuenca 1299, que está al lado de La Parrilla. Está, llegás y encontrás dos esquinas hermosas, decís, ¿a dónde voy? ¿Derecha o izquierda? Un sorteo. Esto es en Villa Santa Rita y hay una sucursal en Villa del Parque en Nogoyá 3902. Estas son las pizzerías 1980 y La Parrilla Arraja Cincha. Muchísimas gracias por el agasajo de hoy. Siempre que está Rudy es porque algo de Metallica vamos a decir. Hoy tenemos duelo de Bedetsander, ¿verdad? Sí, señor. No, pueden... de oyentes. Ya pueden empezar a participar. De hecho, los oyentes habituales ya están empezando a tuitear sus remeras. Arroba Vortex, duelo de Bedets de oyentes hoy. Ya saben que la remera tiene que estar puesta, tiene que estar usada. Mandan la foto con sus datos y participa. Nosotros haremos la elección habitual. Elegimos en tres tandas tres finalistas y sobre el final del programa decidimos cuál es la remera ganadora. Y hoy el ganador se lleva entradas para la van premiere exclusiva de Vortex Through the Never en 3D en el IMAX de North Center el martes 5 de noviembre a las 8 de la noche. Sí, a partir de hoy en toda la programación de Vortex y sobre todo empezando el lunes que viene vamos a empezar a regalar entradas para la avant premiere de Through the Never, la versión 3D en el IMAX, ¿sí? La mejor forma de ver la película de Metallica, que mezcla un concierto con ficción, la historia de Dijan, este personaje que ya hemos presentado en algunas oportunidades. Vos no la viste, ¿no? Todavía la peli de Rudy. No, había una posibilidad de viajar y ver una avant premiere anticipadamente en otro país, pero la verdad es que prefería compartirla acá con todos. Sí, vamos a compartir esta van premier con Argentálica.com.ar. Te invitamos, sí, ya que estás. Sí, ¿eres un Argentálica ya o todavía no? Todavía no se asoció. No se asoció, tiene que asociar. Sí, obvio. Es verdad, ahora me di cuenta. Ah, sí, pero estamos en contacto siempre con Rudy. Y sí, ya la vamos a cerrar todo. Así que hoy en el duelo de vedettes de oyentes sorteamos entradas para la van premiere de Through the Never. Ahí estamos viendo el tráiler. El show es en Toronto, ¿no? Este concierto. Ahí estás vos. Tiene tu cámara. Sos el que explotó ahí. No, está grabado. Ah, la filmación. El show de Metallica en Toronto, ¿es? En Edmonton, en Vancouver, que fue el que fui yo. Y después hay también filmaciones de los 8 shows de México. Estamos viendo el tráiler de Through the Never, la película que vamos a presentarle a nuestros oyentes. el martes 5 de noviembre, solamente para invitados Vortrex, antes del estreno, en el IMAX de North Center en 3D. Hola. Hoy entonces el ganador del duelo DVDs de oyentes se lleva entrada para ver la película de Metallica. ¿El gorrito de pollo? ¿Está dando vueltas, no? Ayer Látigo nos dejó un gorro de pollo, debe estar guardado por ahí. ¿Que lo querés utilizar? No, para premio también, no lo íbamos a... Ah, le damos a... Bueno, le damos y era para oyente, el Látigo sí, lo trajo para okay, ahí. Le damos a un oyente hoy del duelo de Vedets, le damos el gorro de pollo que trajo Látigo de Europa. De Coverfest. No. Es un pollo, no seas tonto. El gorro de... Sean buenos. Mirá qué lindo que es. No, boludo. Buenísimo. Está buenísimo, las patas son impecables. Las entradas de la peli, a Rudy, a el auto del gallo, pero el gorro de pollo no, negrito, mira no, que se. Mi auto por un gorro de pollo está loco. Es bueno. Los oyentes ya están tuiteando sus fotos con las remeras puestas, así que pueden hacerlo cuando quieran, @Vortrex, es la cuenta oficial en Twitter de esta radio. Ya se editó en Estados Unidos la banda de sonido de la película, Through the Never. Se va a editar acá en estos días, en la Argentina, por Universal. No vayan a hacer pogo al cine, queremos ir a disfrutar de una película. Sí, no se paren. Sí, no se paren, no griten, no molesten, disfruten de la película, oyentes. Esto va a ser el 5 de noviembre, estreno exclusivo, avant premier para los oyentes de Vortrex. Metallica Through the Never en Buenos Aires. Martes. Y atención, oyentes de Córdoba, porque va a haber una avant premier en Córdoba también, ¿eh? Para Vortrex Córdoba. Así que estén atentos a aquellos que escuchan Vortrex Córdoba. Chicos, gracias por haber venido. Gracias, Rudy, como siempre. Gracias a Rajasincha, 1980. Gracias a ti también. No, de nada. Gracias a ti. ¿Tenés sueño, Rudy? ¿Comiste mucho? Estoy cansado. Hoy fui a buscar un amigo. Llegó de Chile a las 5 de la mañana y... Después los chicos del colegio, una cosa lleva a la otra. ¿Se puede decir algo eso? ¿De qué? ¿De esto? ¿Del domingo? No. No sé, no me mandaron nada. No se puede todavía. Estás descuidando tu figura, Rudy, ¿eh? No sos el mismo joven esbelto de hace unos años. Y bueno. Cinco minutos para las 3 de la tarde, estamos en vivo en Doble Nada. Recuerden entonces, a partir de este momento, tienen que estar atentos a la programación de Vortrex si es que quieren ir a la van premiere exclusiva de esta radio para ver Through the Never de Metallica en 3D en el IMAX. Esto va a ser el 5 de noviembre a las 8 de la noche, así que estén atentos. Esto que van a escuchar ahora es de esa película, se llama Master of Puppets, toca Metallica. Sputnik Rock 103.1. Comienzo espacio publicitario. Este 24 de octubre, Big Flex Ford desembarca en el Teatro Vorterix con el Flex Ford Music, presentando un show íntimo y exclusivo de Los Tititos. Si querés saber cómo ganarte las entradas, escucha Tenemos Malas Noticias y anda enterándote cómo ser parte del Flex Ford Music, presentado por Big. Vuelve la banda más poderosa del nu metal. Presentando su nuevo single, más todos sus hits. 14 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Limp Bizkit en Argentina. Ver bases y condiciones en claroclub.com.ar. Clam Nation presenta domingo 13 de octubre, 20 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Madame Rita. Banda invitada Criaturas Salvajes. Domingo 13, lunes feriado en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Con tu entrada te quedas a la Clam Nation Party. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. No hay nada como comprarte una guitarra bien rockera. Salvo que... Tienes para mucho con la guitarrita. Tengo a mi nieto estudiando y vos con la musiquita, dale que te dale. No hay nada como vender una guitarra bien rockera en tres simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Yngwie Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Yngwie Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Revista G7. Siete viajes en siete entrevistas. Rockea Buenos Aires Provincia. La final. El concurso de bandas de rock más grande del país. Llega al Estadio Único de La Plata. Dread Marae. Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas y Los Auténticos Decadentes. Demos de skate, bikes y motocross. Entrada libre y gratuita. Lunes 14 de octubre desde las 10 de la mañana. Roquea Buenos Aires Provincia. Invita a Provincia Seguros. Bases y condiciones en roqueaba.com.ar. Sábado 19 de octubre, El Otro Show presenta Mameluco Fest, Bodas de Plata. Teatro Vorterix, anticipadas en los lugares de siempre. El Otro Yo, 25 años de independencia. Coca-Cola In Concert presenta Babasónicos y su trilogía romanticísmica. 23 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentinas. 3 de diciembre, Teatro Maipo. Busca el combo. Nuevo CD más entrada desde 200 pesos. Compra tu entrada llamando a Ticketek al 523-77200 y puntos de venta. Ver más información en www.trilogia.babasónicos.com. Babasónicos en vivo. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Pino Solana, Fernanda Reyes. Senadores. UNE. Lista 502. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Es importante que el futuro no se detenga. Nosotros sí podemos cumplir con lo que prometemos, por todo lo que ya hicimos. Somos garantía de que hay futuro para el empleo. Somos la garantía para que los derechos de nuestros mayores sigan creciendo, de que los ciudadanos sigan cumpliendo sus sueños y progresando. Para seguir garantizando el futuro de todos los porteños, Filmos Cabandieta y Ana. Garantía de futuro. Juan Cabandier, candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 501. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En todas partes hay estatuas con héroes a caballo. Pero, ¿un héroe no puede tomarse un bondi? ¿O una bici? En algún momento nos creímos que los héroes eran gente del pasado. Pero ¿quién dijo que no podemos ser la generación que cambie el país? Sí sabemos cómo hacerlo. Con héroes con guardapolvos y mamelucos en vez de espadas. Trabajando todos juntos, con diálogo. Seamos optimistas. ¿Cómo no permitirnos tener esperanza si en cada esquina, en cada casa, hay héroes dando todo por el país que soñamos? Juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Pino Solana, Fernanda Reyes, senadores. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por la eliminación definitiva del impuesto al salario. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Datri, Castillo, Diputados. Frente de Izquierda, lista 505. Vortex Rock, 103.1. Vortex Rock. La suerte está echada en Vortex Rock. Doble o nada. Y 10 de la tarde, escuchábamos recién y veíamos a Metallica, parte de la película Through the Never, Master of Puppets. Lamentablemente hoy se conoció la noticia, encontraron el cuerpo sin vida de Araceli, la chica que estaban buscando desde hace más de 10 días. Ya está detenido Walter Binader, el principal sospechoso. Así es. Hoy salió una noticia que habla de un video que aparentemente este señor le hizo grabar a esta chica, culpando a una ex novia suya y a tres policías de una muerte anterior. Sí, no se sabe si ese video como una especie de mensaje a alguien. Lo que dice acá, al menos en este portal que es Infobae, es que aparentemente estaba tratando de incriminar a esta mujer y a estos policías en la muerte de esta chica, y le hace decir, según dice acá, el video no ha aparecido todavía, no se ha podido ver, que la chica Araceli dice en el video: si algo me pasa a mí, los responsables son también estas personas. Y estamos comunicados una vez más con María Laura Quiñones, licenciada en criminología. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, gracias. ¿Qué estuviste indagando a propósito de esto y de este señor Binader? Sí, no, me llamó, vos sabés, mucho la atención el tema del Facebook de Binader, sobre todo, no sé si ustedes han tenido acceso. Esta inscripción de ¿cuál? Yo soy tu amigo, pero sé ocultar un cadáver y sé eso. Claro, sí, es interesante, pero lo que menos, digamos, me llama la atención respecto al contexto del Facebook de este señor, tiene más que ver, ¿sabés con qué? Con la cantidad de chistes que el señor postea, pero siempre referidos, digamos, al sexo, como chistes verdes. Sí, ¿sí? Chistes, o sea, comunes, no, y chistes corrientes. Claro, sí, pero siempre relativos al sexo. O sea, no es como que no pudiese cambiar de tema, no hubiesen otros chistes en el mundo, ¿viste? Como para poner en un muro. O sea, la preferencia de eso es lo que me llama la atención. Es monotemático, tratándose también de un perfil donde él se muestra con su, digamos, en la foto del perfil con su uniforme. Y como 200 chicas muy jovencitas como amigas. Claro, por supuesto. Tiene interés. Resulta interesante porque, bueno, igualmente uno en Facebook suele o no suele, eso depende de cada uno, aceptar cualquier tipo de persona. Si es una red social, ese es el riesgo que uno tiene. Pero a mí me llamaba poderosamente la atención esto. De todas maneras, vos fijate, el agresor que cita a una chica, no estamos hablando de un sujeto, digamos, sino un tanto complicado. Hay otros recursos como para, no sé, deshacerse de una persona, ¿sí? Que son menos comprometidos y quizás menos arriesgados para el criminal. Sí, incluso se habla de la casa en la que citó a esta chica, sería de una mujer que también desapareció. Sí, sí. La mamá de su amigo de la cárcel. Leía, claro, leía en los portales que un título de propiedad de esta casa apareció en la casa de el señor sí, sospechoso. Señor. Claro, sí, sí, aparentemente esto es lo que ha aparecido. Esto puede ser, se me ocurre, no me estoy haciendo el especialista, pero digo que el tipo sí. O se jacta de lo que hace, porque parece como que se estuviera autoincriminando, según vos comentás. Claro, da esa sensación por momentos, pero vos fíjate que hay cierto tipo de personalidades, aún es sospechoso. De todos modos, hay cierto tipo de personalidades que son tan, digamos, egocéntricas, tan centradas en sí misma, en sí mismas, perdón, que no cometen errores por eso, ¿se entiende? Sí. O sea, están confiados y tienen su ego tan alto que no, o sea, no toman en cuenta el factor X, que es aquel factor del azar que puede llevarlos, digamos, a ser descubiertos o ellos mismos cometer un error. Por eso, ¿sí?, tira el cadáver en un lugar tan fácil de hallar. Claro, en realidad la tira de ese cadáver era, además de deshacerse del cadáver, era un modo, digamos, ¿cómo te puedo decir? Como muy muy evidente deshacerse del cadáver, como diciendo no quiero que la busquen más, no quiero, o sea, terminar la investigación de quién es el culpable. Por ahí planteándose o no la posibilidad de salir impune. Pero el hecho es que no quiere que sigan buscando más esta chica, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos, el cadáver se encuentra, según entiendo, porque tomó un remis. Sí, el remisero lo sí. denunció ayer a la tarde. Hacia ese lugar con este señor. Probar con General Paz. Ah. Sí. Ahora, ¿puede querer también el algo de reconocimiento, digamos, de decir yo lo hice, yo fui el autor, encuéntrenlo que yo fui el autor? Probablemente, o sea, es algo que vos estás diciendo que no suena ilógico, uh-huh. Pero vos fíjate esto de intentar exculparse del delito con un video, que aparentemente ese es el contenido, digamos, según los trascendidos, resulta un tanto infantil. Sí. Si sabemos que todo es lo mismo, ¿te acordás cuando yo fui allá y te hablé de por qué el asesino de Ángeles tiró un cuaderno de anotaciones sí. de la chica que estaba en el morral en el momento de desaparecer? El cuaderno bueno, comunicado. ¿Te acordás? Bueno, ese trofeo, lo que el sujeto hizo es deshacerse de un trofeo porque sabe que va a ser parte de la investigación. Si yo vivo, no sé, en La Quiaca, vengo a Capital Federal a matar a una persona, me llevo el trofeo, o sea, ¿quién me va a investigar? ¿Entendés? En cambio, eso se hace, un trofeo lo tiro el criminal cuando sabe que puede llegar a ser parte de una investigación y se deshace de algún tipo de evidencia. ¿Se comprende? Sí. Entonces, esto es una cuestión bastante confusa, pero que tiene que ser tomada en cuenta en ese contexto, es decir, de intentar autoexculparse de algo que no tiene ningún sentido, es decir, ¿qué implicancia tiene la víctima allí? Te hago una pregunta, Laura, no sé si se puede especular con esto. No, ¿te parece que él estaba buscando a alguien para incriminar a estas personas, digamos, para hacer este video, y le tocó a esta chica justo ser la elegida, digamos, o estaba tratando de ubicar a alguna chica para abusar de ella y de paso se le ocurre esta cosa del video? Esto también es probable, vos fíjate que no es una víctima al azar, ¿sí? Cuando un sujeto coloca un requerimiento, por ejemplo, ofrezco trabajo de modelo a chicas de tal y tal edad, ¿se entiende? O sea, entre 20 y 35 años rubias, ya está determinando la clase de víctima que quiere, uh-huh. ¿Sí? Ya la está eligiendo, solo falta que caiga el pescadito, el pez, ¿entendés? O sea, es una etapa de pesca, pero él ya tiene preestablecido perfectamente qué tipo de víctima quiere. Y aparentemente es Araceli la que cae, sea o no sea el culpable él, es la joven Araceli la que cae. ¿Por qué? Porque es desde el punto de vista, digamos, del aviso, ¿sí? Se está requiriendo una persona vulnerable y necesitada, ¿sí? Entonces se va manipulando a la víctima con eso. Hubo 25 llamados aparte entre ellos. Eso te iba a decir. Es decir, que vos tengas 25 llamadas perdidas es una cosa. Ahora, si vos hablaste 25 veces con una persona del mismo número con la cual ibas a tener una entrevista, por ejemplo, ¿sí?, de trabajo, resulta un tanto sospechoso. ¿Sí? Vos vivís con una madre y le decís, mira, esta persona me está llamando para ofrecerme un trabajo, pero me llamó 25 veces. O sea, que es un exceso. Eso me da a pie algo que te quería preguntar, ¿no? Porque últimamente parece ser cada vez más común, ¿no? Los casos de chicas jovencitas lindas que desaparecen o que son abusadas y asesinadas. Y si bien se habla todo el tiempo en todos los medios a propósito de esto, en ningún caso se dan instrucciones, si es que existe una forma de prevenir, de enseñarle a las chicas, a los chicos, a las personas a despertar una especie de alarma en casos como este. Si me está llamando 25 veces, ¿no? Algo raro hay, o el viejo truco de modelo, estamos buscando modelos de hacer creer a las chicas que son muy lindas y que tienen la chance de triunfar. No hay o no debería haber ya a esta altura una campaña de concientización. Charlas en las escuelas, aparte de educación para sexual. Para enseñarle a los chicos cómo manejarse en este tipo de situaciones y las redes sociales y cómo actuar en consecuencia. Coincido con vos. Y aparte, es una campaña que tendría que ser a nivel social y desde muy chicas las chicas. Por ejemplo, en casos de violencia de género, ¿sí? Donde tendría, no solo se tiene que trabajar desde la terapéutica, a mi entender, del agresor, sino también de la víctima, ¿sí? La víctima debe ser reeducada. Las mujeres que son golpeadas deben ser reeducadas, ¿sí? Y siempre todas estas personas, estas chicas que recién, digamos, están saliendo a la vida, son jóvenes, son lindas o no, o simplemente pecan de tener una situación social, emocional, digamos, precaria, ¿entendés? Se agarran de lo primero que encuentran para poder, digamos, seguir caminando como si fuese una muleta, ¿entendés? Como en el caso de esta chica que un sujeto, comillas, le va a ofrecer trabajo, la llama 25 veces y la chica va al lugar donde la cita. Eso es lo más peligroso. Sí, es cierto. Y además, desde los medios creo yo que deberíamos colaborar también, porque lo único que se ve, además de la información cruda, es por ahí utilizar este tipo de casos para volver sobre el debate de la pena de muerte, de los jóvenes criminales, claro, en lugar de... Sí. Bueno, esta vez el debate se está corriendo un poquito, por lo que estoy escuchando, a lugar de... Vos haces una denuncia, desapareció mi hija o un amigo, que la policía empiece a actuar inmediatamente, no que te digan, claro, volvé dentro de 2 días porque a lo mejor se fue con un noviecito que no conoces. Pues exacto, se pierden 2 o 3 días que son letales, horas doradas. En efecto. Y vos sabés que muchas veces yo lo que he charlado, por ejemplo, en mesas de debate, y por eso me pareció bastante acertada tu opinión al respecto, es que hay distintas conductas en lo relativo a las personas que son más que significativas y que pueden llegar a incrementar una relación violenta, como por ejemplo esto de llamar reiteradas veces, el ¿cómo se dice?, la violencia verbal, ¿sí?, la violencia moral, todas esas, esa cantidad, digamos, de lesiones a la persona que no se ven siempre en lo físico, ¿sí? Uh-huh. Y perdón, vos me habías dicho esto último. Que sí, no, totalmente, yo coincido con lo que estás diciendo. Sí. Laura. A vos, ¿eh? María Laura Quiñones, licenciada en criminología. Estuvimos hablando con ella en una entrevista hace un tiempo y la hemos llamado posteriormente en un par de ocasiones para que nos cuente un poco cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que, para cerrar, repito esto, lo que más vengo pensando es en que hace falta ya a esta altura una campaña... De avivar chicos. Claro, una campaña para enseñarle a los chicos a cómo desenvolverse en este tipo de situaciones o en cualquier situación de riesgo para un nene, una nena, una... adolescente o lo que fuera, sí, porque aparentemente cada vez es más común y con las herramientas que hay hoy disponibles en internet es mucho más fácil entrar en contacto con este tipo de personas. Vamos con música, seguimos en Doble o Nada. Esto es Marilyn Manson, Tourniquet.

Pino Solana, Fernanda Reyes, senadores. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, senadores. Frente de Izquierda, lista 505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Luis Zamora, Marta Martínez, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjanos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Pino Solana, Fernanda Reyes, senadores. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vortex Rock. 103.1. Vortex Rock. Duelo de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco aguja. Doble o nada. La música recién en Doble o Nada, primero Marilyn Manson, Tourniquet, y recién Hail to the King de Avenged Sevenfold. Recibimos un mensaje de texto que dice lo siguiente, Gallo, sí. Por favor. Che, qué linda esta mierda que está sonando. ¿A quién carajo le puede gustar esta poronga? Este idiota gritando como si la tuvieran, como si le estuvieran mordiendo los huevos, Marilyn Manson. ¿Es un mensaje en blanco y negro? Vos lo has dicho. Y no vamos a dar más pistas. Es una especie de vende humo interno encubierto. Gracias a Arráncame la Tripa, sí, hemos recibido nuevas remeras. Acá tengo una de Ozzy. Me gustan a mí las remeras blancas, las remeras rockeras blancas me gustan. Sí. Y esta que me gusta especialmente, de Leonard Skinner. Preciosa. Muy sí, linda. Muchas gracias. Yo recibí Mastodon. Y Kiss también. ¿Habla de Kiss? Arráncamelatripa.com. Remeras. Ahí la tenés. Muchas gracias. Beto, una de Queen y una de Whitesnake, ¿no? Sí. La de Queen la doble ya, pero si querés la saco, me da un poco de fiesta. Hacía falta, ¿no? Ya hacía tiempo que no, hace no mucho, recibíamos sí. algo. Aparte, blancas matan. Muy veraniegas. Aprovechamos estas remeras para presentar la primera tanda de remeras del duelo de vedettes de oyentes de hoy. El premio, entradas para ver la película de Metallica en 3D en el IMAX el 5 de noviembre. Avant Premier exclusiva de Vorterix. Vamos ahí, tenemos que ir todos, ¿no? Creo que sí. Esa vez tenemos que estar todos viendo la película de Metallica junto con nuestros amigos oyentes. Y estamos empezando ya a regalar las entradas. Estén atentos a la programación de Vorterix, aquellos que estén interesados. Pero después no comemos una redonda de palmitos, algo. No, si vas a pedir palmitos con salsa gol, no cuente conmigo. Bueno, dale, algo. Una pizzaiola. En este momento no puedo pensar mucho en comida porque todavía estoy haciendo la digestión de la cantidad de carne que comí recién. A mí me está saliendo la molleja por el lagrimal. Sí. Necesito algo dulce yo para bajar. En un rato, en un rato, Daniel. Vamos con las remeras, como siempre. El primero es Ellison. ¿Sí? Oh, ¡qué remerón clavado! Si no ganaste, pega en el palo. ¡Qué buena remera! De lo mejor que he visto, ¿eh? Sí, muy original. Esta no es mía, ahora modelo para otros. Bob Marley. Ellison. Desde excelente. Su videoclub, fumándose un churrinche con una remera de Bob Marley muy, muy linda. ¿Sí? Igual hay que llevarla la remera, ¿eh? Sí, está bueno. ¿Qué pero... sé yo? A él le queda bien. Es una carota de Bob hecha con circulitos. Sí, parecido como... a Daniel Melero, Ellison. Me estoy dando cuenta. Tiene un aire, el corte de pelo, sí. Sobre todo. Pero Melero tiene como más. ¿Más rayita, rayita al costado, ¿no? El pelo. Puede ser. Este es más desprolijo. Qué linda, che. Encontré mi ganador. Creo que va a ser difícil de superar. Ellison, entonces, es el primer participante, como siempre. Linda remera esta, AC/DC sí. Highway to Hell. Tengo una muy, muy, muy parecida, pero está muy vista. Sí. Es linda igual, ¿eh? Remera negra de Highway to Hell, AC/DC en blanco y la silueta de los músicos en distintas tonalidades. Tuvo, difícil. Tuvo mala suerte de toparse con la de Ellison. Sí, pero es difícil que una remera de AC/DC sorprenda ya hoy en día. Está bueno el póster. Sí, el póster está muy bueno. 16 de noviembre del 79 con Judas Priest. Sí, AC/DC in concert. Mira quién habría. Judas Priest. Bueno, me quedo con Bob Marley, ¿no? Claramente. Vamos con Bob Marley. Viene ahora Anthrax de Pelito Man. Oh. Este que también participa siempre, el que se parece a Serj Tankian. Sí, tiene buenas remeras. Linda remera de Anthrax. Sí, con. Con el arte de la última etapa de Anthrax, de Worship Music, Fire Em Till You Can't. Sí, es una canción de zombies. Pero voy a ir con Bob. Sí, yo también. Sí, Roberto, honesto. Vamos con la próxima. He o G, Guns N' Roses, es la hija. Buena foto. Buena foto, buena foto. Sí. La remera no es de la hija, es de él. Lo que sí, me parece que la tiene apoyada. La no tiene puesta. Apoyada, no cuenta, para mí no cuenta. No cuenta, lamentablemente. Descalificada. Seguimos con Bob Marley. Jorge con una remera de Kiss. Este sí, ¿ves? Tiene una remera del padre, pero la tiene puesta. Es el arte de Alive 4, el disco que Kiss grabó con una sinfónica en Australia. Estoy muy tentado a analizar el cuarto. Decime. Y lo voy a votar. ¿Vas a votar la de Kiss? Ya. Analizar el cuarto. A ver, estamos viendo el cuarto del niño. Hay un cochecito de nena ahí, se ve que tiene una hermanita. Sí, una este pelota. Niño. Este niño se llama Jorge. Se ve ahí un... un monitor o un plasma. Sí, o un... monitores, me parece. De la un whisky link. Se ven parlantes, ahí hay otro monitor al costado. Un whisky link, tacitas, pocillos de café. Una casa está ordenada. Prolija. Está prolija. Una casa prolija, pero me quedo con Bob Marley. Bob Marley, Bob Marley. Bueno. Vamos con Junko, que tiene una remera de NoFX. Me quedo con Bob Marley. Retírese. No merece, no reviste mayor análisis. Fea no. Remera. Lo siento por ti. Sí. Un logo grande de NoFX que dice Self Entitled en el medio. Vamos ahora con el señor cara de café. Amigo, una monita para la alfalfa. Mirá lo que voy a hacer, a ver si están de acuerdo conmigo. Está el señor cara de caballo con una remera de Roger Waters The Wall, sentado en una vereda de Buenos Aires con un cartel en cartón escrito a mano que dice doblo nada, estirando la mano con guantes sin dedos. Sensacional. Pidiendo limosna. Y abajo dice... amigo, una monedita para la alfalfa. Yo realmente... Te voy a decir una cosa. Los dos a la final. Es un G. No, yo voy a hacer esto, a ver si están de acuerdo. Vamos con Marley. Este señor ya tiene su entrada para ver a Metallica. Sin participar. Derecho, sí. Fuera de competencia. Por producción. Cara de caballo ya tiene su entrada. ¿Estás de acuerdo, Mili? Sí. Excelente foto. Hoy vino Mili. Sí, lo llevé a laburar temprano hoy. Celebramos. Guarda de granizo. Cara de caballo ya tiene su entrada para Through the Never. El 5 de noviembre. Vamos ahora con Alex, que repite remera de Kiss. ¡Mira! Remera negra que dice Kiss en el centro, el logo de Kiss en blanco. Una foto muy bien. Carlos con una remera de Muse. A ver. Uy, Carlos. Está buena la remera. Tiene posters de Queen y de Muse en una pared roja. Dice Muse Uprising. Todas las tapitas de Queen. Haciendo la B de Vortex. Está buena la remera, ¿eh? Pero. Este no domingo la lleva, ¿eh? Sí. No sé si la luce bien, Carlitos. Está un poco hinchadito, un poco estirado, pero un poco, pero bueno, vamos con Marley de acá a sí. El Personal Fest con Muse. Y la última de esta primera tanda, Eduardo, con los Doors. ¿Eso es una careta de payaso o es algo photoshopeado? Una no, careta, ¿no? Es careta. En un auto viejo. No sé si están. Es un pedazo de un auto viejo. ¿Qué es eso? Está como en un galpón en campo, parece. Es un galpón con un auto viejo cubierto de polvo. Ellison es el primer finalista, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Claramente. ¿Vamos a votar a esta? Yo ya lo había bajado a Ellison. ¿Y qué quiere decir? Había votado a Kiss. ¿Qué quiere decir bueno, eso? Pero ¿puedo volver para atrás? Sí, no. ¿Vale? No sé, no pongas pavadas, reglas tontas. Ya votaron a Ellison ustedes dos. Y bueno, entonces sigue Ellison en competencia. ¿Qué tiene Ellison, que ver? ¿Qué dije? Bueno, Ellison es el primer finalista entonces con la remera de Bob Marley and the Wailers. Hoy el premio tiene que ver con entradas para ver Through the Never 3D en el IMAX. Hablando de entradas, tenemos dos entradas para el primero que llama, si va acompañado, a pares para los dos, así van acompañados, entradas para ver en vivo a Jauría, ¿sí? Van a estar tocando en la fiesta Lost Control. Esto es hoy viernes, en Presidente Perón, 3347 en San Martín, 3347 en San Martín. Jauría va a estar tocando en vivo. Va a haber además skaters ahí en escena. Va a pasar música sin cadena, que es el chino baterista de Cadena Perpetua. Esto es en Presidente Perón, 3347 en San Martín. Tenemos dos pares de entradas para los dos primeros que llamen. Y van a ver en vivo a Jauría, que ya suena en doble nada con Amigo Mío. Horas boca. Me puede ganar, pero llego a prender la luz. Solo si la pasos me dejarás de la guerra. Cambio de color, la transformación resulta. Publicitario. Una conexión de internet lenta es muy, pero muy aburrida. Pero con Sion no tenés ese problema, porque te ofrece internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Sí, escuchaste bien, la misma velocidad que el resto, pero mucho más barato. Ahorra plata, no velocidad. Contrata Sion. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1/10/2013 hasta el 31/10/2013. Cargo de activación y envío 119 pesos final por mes. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Superlógico y su fiesta ricotera XXL 100% redondo. Viernes 11 de octubre, 23 horas. Invitados redondos y revivimos el disco octubre. Superlógico el 11 de octubre en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Adolfo Alsina, Adolfo González Chávez, Alberti, Almirante Brown, Arecifis, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Becarce, Verdeo, Benito Juárez, Beas, Ategui, Berizzo, Bolívar, Bragado, Arancen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen Darico, Castel, Itacabuco, Chaco, Murchilco, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Dero, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio, Varela, Florentino, Meguino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General La Seda, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Polito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José Cepa, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, La Prida, Flores, Leandro, Alem, Zamalín, Colovería, Lobos, Lomas de Zamora, Luján Magdalena, Maipú, Malvinas, Argentina, Mar Chiquita, Mar de Talla, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Miamar, Monte, Montermoso, Moreno, Morón, Navarro, Nicochea, 9 de Julio, Lavaría, Batagones, Peguajo, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pilar, Pinamar, Residente Perón, Juan, Punta Indio, Quilmes, Ramallo, Rauchi, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Saliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipaya, Tandil, Tapalque, Tigre, Tordillo, Torquí, Triquilau, Quintres, Arroyo, 3 de Febrero, 3 Lomas, 25 de Mayo, Vicente López, Villa, Gisela, Villarino y Zárate. Grande Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Auspicia Lotería de la Provincia. Clamation presenta domingo 13 de octubre, 20 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Madame Rita. Banda invitada Criaturas Salvajes. Domingo 13, lunes feriado en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Con tu entrada te quedas a la Clamation Party. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina. Octubre, edición aniversario. Warren Buffett, el magnate de las finanzas, y sus consejos a familiares, socios e inversores para aprender a sobrevivir a la riqueza y el poder. Además, Ranking 400, los más ricos de Estados Unidos, y una entrevista con Jorge Pérez, el único argentino de la lista. Emiliano Cargieman, ex hacker, emprendedor e inversor exitoso, quiere revolucionar la industria satelital global, un sector que mueve 100 mil millones de dólares. Ranking Autos, las terminales que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1/10/2013 al 31/10/2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. Sin ley.

7.900 exactamente, buen sueldo. Imposible. Sí. Seleccionamos chicas de 18 a 30 años para el puesto de playera en estación de servicio en la zona de Quilmes, con o sin experiencia, preferentemente viva en la zona. Buscamos chicas con un perfil simpático, desinhibidas, excelente presencia, con buena cola, responsable y trabajadora. Hay tres puestos disponibles, turno mañana 6 a 14, turno tarde 14 a 22. Eso es medio tiempo. 8 horas. Yo por medio tiempo entendía media jornada, la verdad. 2 francos semanales y capacitación a cargo de la empresa, excelente ambiente laboral, remuneración mensual 7.900, propinas. Las interesadas, y acá es donde me llama la atención, deberán enviar mail con asunto playera GNC Zona Quilmes con su CV, currículum y fotos de cuerpo entero. Claro. Cara. Uh-huh. Y cola. Ah. En bikini. Mira. Y o ropa interior. Ah. Y calzas. El color de la ropa interior no lo ponen. Bueno, si alguien quiere hacerse la foto, es gallito@gallito.com. Impresionante. Digo, no sé si esto necesariamente tiene que ver con alguien que está tratando de encontrar chicas para usar de ellas, pero bueno. Es raro. Sí, igual hay estaciones de servicio que ponen chicas en calza como para atraer clientes, en teoría. Pero, qué sé yo. He visto. Digo. No sé si está bueno para una chica que busca laburo mandar una foto de su culo en bikini, en ropa interior. Claro que no. Volviendo a Babasónicos. Escuchando canciones del disco, hay algunas canciones que me gustaron mucho, que son de las más tranquilitas que vamos a escuchar ahora, porque vienen pegadas y me dieron ganas de escucharlas. Y mientras escuchaba estas canciones y le prestaba atención a las letras de Dárgelos, algo que no hago habitualmente, me daba cuenta que, al menos para mí, viste que siempre los artistas dicen que la temática de las canciones es corre por cuenta del oyente, sí. Libre interpretación. Para mí son todas canciones de amor, todas. Y dije, ¿por qué no elegimos con los oyentes las 10 mejores canciones de amor del rock argentino? Me gustó. Bien. ¿Sí? Las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Podríamos hacer nosotros también una listita, ¿no? Podemos colaborar nosotros, lo hacemos el lunes que viene, la semana que viene. Entre los que participan sorteamos entradas para ver a Metallica, tenemos entradas para ver a Limp Bizkit también, que de hecho está tocando el lunes mismo, ¿no? El lunes el 14. El lunes tenemos a Limp Bizkit nuevamente en Buenos Aires y tenemos entradas, así que pueden empezar a participar si quieren. Willy, ¿ya arrancamos? Dos marcas juntas hoy. Vamos a ver, porque se me quedó mirando, lo llamamos a Willis. Para mí estaba escuchando otra radio. Sí, tengo más mensajes acá del señor este. Ah, llegó el hombre de blanco y negro. De blanco y negro. Sí, primero pidió reserva de su identidad. Ya estábamos. Se enojó. ¿Cómo se enojó? Aguanta, Willis. Se enojó. Si nadie lo nombró. No, pero dijo, bueno, con eso me vigilante, pero no importa, dice. Y después agrega, ¿cuántos idiotas irían a ver a Marilyn Manson y a dónde tocaría? Yo le respondí, tocó en Jeva el año pasado, ante aproximadamente 15 lucas de gente. Aproximadamente. ¿Cuánta gente con cerebro putrefacto? Jaja, le pongo, dale una chance. Jamás, lo cagaría a trompadas, destroza tímpanos. Y yo le respondí con, el amor vence al odio, y ahí no me respondió más. Hablando de amor, ¿escuchaste lo que estábamos diciendo, Willis? Justo vino Martina a decirnos algo. O sea que tienen una marca cada uno, vos por distraerlo. Claro, bueno, compartido, no pasa nada. Está bien, vamos a proponerle a nuestros oyentes, como hemos hecho en otras oportunidades, sí. Que voten, así elegimos las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Sí, sí. Sí, lo que yo te preguntaba es si lo arrancamos ahora, la votación. Hoy estamos con lo del duelo de oyentes. Tenés razón. Y encima estamos regalando muchas cosas. Lo vamos a hacer el lunes, ¿no? El lunes lo hacemos, el lunes es feriado. Pensemos un buen hashtag y que la gente trate de usarlo porque sería lo más fácil para ordenar. Doble o nada es amor. Doble o nada es amor. Doble o nada es amor, ponele. Si lo promovemos y la gente se copa y lo usa, va a ser más ordenado y lo vamos a poder decir de una mejor manera. Dale, tuítemelo, por favor, mi viejo. Listo. Gracias, Willis. ¿Están de acuerdo entonces? Sí. Las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Del rock argentino. No votemos Is This Love de White. Claro. Te pido por favor. Sea muy bueno. Hablando de Is This Love, me hiciste acordar a esto. Llegó un disco con canciones de Marley, producido por Miguel Kosuzoc y Babu Cerviño. Babu Cerviño, un gran músico argentino. No sé de qué se trata. ¿Alguien sabe? No. Es un... ¿Son covers? Ah, ¿te acuerdas que había...? Es como... lo vi ese mail. Son como versiones... ¿A cargo de quién? De ellos, ¿eh? Pero ¿de estos? Se iban a presentar en algún lugar, incluso. Yo te lo había mostrado. Ah, tenés razón. Pero son versiones de reggae, pero hechas de otra forma. No me pero son ellos quienes hacen las versiones. Bueno, cuando pueda sacarle el celofán a este CD, dame, leo de qué se trata. Vamos con estas dos canciones de Babasónicos, si les parece, y ya nos ponemos en tema. Arrancamos el lunes, pero vamos a elegir juntos las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. ¿Me abrís este disco? Dame. Abrímelo vos. Yo tengo acá el... Van dos de Babasónicos, del dame. Último disco, y... Casi 1, 3, 2. Amigos que tener, casi ayudan a desenterrarte, se organizan en un casi club absurdo, inventaron casi infamias que me ubican en leyenda, ese casi mundo en que crees, casi a punto está de somos, casi estamos por tomar partido equivocado. Nada me interesa que no sea imposible de lograr. Será por eso que me fijé en ti, no supe oír las advertencias que hacían los demás. nada. Y cuarto, el lunes arrancamos con las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Recién pasaban dos de Babasónicos, de Romanticísmico, Casi, y 1-3-2. Antes de ir con la foto de gallo, vamos con un agradecimiento a la gente de la Argentina. 8 sucursales. Pueden consultar el sitio web, que es clargentina.com.ar. Hoy todavía no he chusmeado qué es lo que hay, pero seguramente algo hay. No mire tampoco, la verdad. Son las 4:15, ya 4:30 estamos listos para un café con algo. Tranquilamente. ¿Cómo no? Por supuesto. Vamos con gallo. Vieron que se dice que todo está descubierto ya en el planeta Tierra, que no hay un sitio donde uno pise que no haya pasado otra persona antes. Es un lugar común, digamos. Menos el fondo del mar. Menos el fondo del mar. Probablemente algunos sectores estén inexplorados todavía. Pero hay un señor, un muchacho que se llama Bradley Garrett, que decidió encontrar lugares poco explorados o poco visitados dentro de las ciudades. Y fue uno de los iniciadores de una actividad que se llama Place Hacking, que es hackear lugares o meterse en lugares públicos sin permiso. Y publicó un libro que se llama Explore Everything Place Hacking the City, junto a una serie de amigos de Londres que se dedican a esto, que es a meterse, inmiscuirse en edificios públicos, abandonados o no. Ahora vamos a ir contando de qué se tratan las fotos, no las pases todas juntas. Se van metiendo, burlan la seguridad y registran en video o en fotos su presencia en ese lugar. Y lo han hecho en ciudades como Londres, París, Berlín, Detroit, Chicago, Las Vegas y Los Ángeles. Los tipos van y se dan una vuelta y dicen, che, mirá el puentecito ese. Bueno, ¿por qué no vamos de noche y nos sacamos una foto? Como por ejemplo el puente ferroviario que estamos viendo aquí, que es en Escocia, en Edimburgo. Cuenta Garrett que en mayo de 2012 fue una entrevista de laburo a la cual él rebotó, digamos, no consiguió su trabajo. Y cuando volvió, dijo, ¿sabe qué? Meto el traje en la mochila y me subo al puentecito y me saco una foto. Y son todos este tipo de actividad que no sé si han visto unas fotos que están muy de moda en Rusia, de tipos que se paran en la cornisa y se sacan una foto, o se cuelgan de una cornisa con las manos sin la menor seguridad y se fotografían y lo suben a las redes sociales para hacerse populares. Muy buena foto esta en Vortex.com. Sí. Este tiene un poco más de vuelo artístico, pasemos si querés. ¿Cómo se hace para, vuelve por favor, perdóname, se hace para lograr ese color? Digo, ¿es simplemente es así como color, se ve? Sí, el color ámbar de las luces, que en los sensores de las cámaras levanta un poco. Algunas cámaras, algunos sensores tienden a saturar los colores del naranja al rojo y otros más hacia el azul, y por eso se ve así. Son esas luces tipo las que se ven acá, de fósforo, ¿viste? ¿Cuentan cómo subieron hasta ahí, no? Cuentan en algunos lugares cómo burlaron la seguridad. Por ejemplo, en la foto que sigue, que es un lugar que a mí me encantaría poder meterme, es un cementerio de aviones que hay en Victorville, California. Se llama The Boneyard. Y los tipos se metieron, es un terreno que está conectado a una base aérea de los Estados Unidos. Dice, nos metimos escalando el alambre de púas para evitar las patrullas de seguridad que había, pero la recompensa fue inigualable porque nos metimos en la cabina de un 747 y hacíamos que manejábamos, dice el chabón. Es un cementerio de aviones que están en desuso, pero están ahí, puestos, expuestos. No es público el lugar, obviamente, estos más cristianos se mandaron. Todos esos aviones no sirven. No se usan más, no, se dan de baja. Y quedan ahí, yo había escuchado ya de este lugar varias veces. No sé, compactar algo, utilizar para alguna cosa. Se ve que debe ser más caro desarmar cada avión de eso que tenerlo ahí tirado en el medio del desierto. Que se pudre y contamine. Claro. La siguiente es una de estas fotos que yo hacía referencia. Se llama, está sacada en el Battersea Power Station de Londres. Y los tipos dicen, la verdad que este lugar fue nuestra placita de juegos durante años. 5 años estuvimos colándonos en este edificio. Es el edificio de ladrillos más grande de Europa, dice, y contiene un montón de salas de control que se utilizaban en otra época y que obviamente hoy están en desuso, y los tipos se meten ahí y hacen pavada como esta. Foto es un señor en un precipicio, se ven sus pies. Debo decir que eligió muy mal las zapatillas para la foto, arruinó la foto con esas zapatillas feas deformadas por sus pies. Falló. Pero bueno, está como sacando una foto a sus pies y de paso se ve el precipicio. Claro, sí, que es la onda. Después viene otra que es una foto bastante alargada, muy buena, que es en un edificio en Detroit, Michigan, que se llama Farewell Building. No da mucho más detalle de qué se trata. Se meten en edificios abandonados y hacen fotografías. Hay algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo la foto que sigue, que son estaciones de metro que están abandonadas, pero que mantienen las formaciones ahí arrumbadas también. Esto es en el underground en Inglaterra. Esto es Londres, ¿no? Claro. Y se llama la estación de Aldwych. Está en desuso. Es parte del tube, del subte inglés. Y estos cristos se cuelan y se sacan una fotito ahí. Pero a mí me llama la atención que esto dice, che, esto no se usa más, quedó así, listo. No ya vimos trenes, vimos aviones, faltan sí. Autos. Y autos no encontramos. Pero, por ejemplo, lo que viene a continuación también es lindo, porque esto está debajo del subterráneo. Son túneles que llevan cables de todo tipo, digamos, de electricidad, de telefonía, de internet. Y estos muchachos se meten ahí. Bueno, si te tomas el subte en Nueva York o en Londres, subtes que van por arriba y por abajo, sí. Bajo tierra y al aire libre, ves el cablerío. Unos cableríos a los costados de las vías impresionantes. Claro que sé, la maraña de cables. Sí, la que sigue también es en un sitio parecido, se llama The Barbican Tunnels. Y también es un lugar que es un edificio que se hizo muy común y de uso muy común en la actividad artística, donde se filma, se hacen videoclips, hay obras de teatro, escenas musicales, pero abajo también hay mucho túnel que lleva el vapor para la calefacción, internet, cable, teléfono, gas, y estos se meten ahí a explorar y a sacar fotos. Todo esto lo hacen sin autorización. Sí, todo esto es parte del place hacking, meterse sin permiso. El anterior, con todo ese cablerío. Si vos te pones ahí, no sé, se me ocurre decir estática, pero eso genera algún tipo de energía que te puede dañar. Estamos viendo toneladas de cable. Atención, no, sí. Martín, vos que sos el técnico, eso, si vos te pones ahí, por ejemplo, te quedás expuesto a esos cables durante un tiempo, ¿eso emana algún tipo de energía, de toxicidad? Todo lugar donde pasan cables de ese tamaño también está lleno de transformadores. Y los transformadores son re peligrosos. Yo no me meto ahí ni en pedo. Aparte, bueno, la alta tensión es peligrosa de por sí, ¿no? No, donde haya medio cablecito pelado y vos te apoyás en esa escalera de metal, quedás zapateando ahí. Sí, día sí, de creo que seguramente es un lugar de muy alto riesgo. Bueno, es parte del show. Pasa más, si querés. Esta ya la vimos. Acá están arriba de una de estas grúas que se usan para construir edificios. Linda vista también. Siempre el muchacho se pone capucha, anteojos, para que, digamos, no se lo reconozca del todo. En la siguiente están metidos en una iglesia abandonada en Detroit, Michigan. Excelente. Imagínense una iglesia de madera, con todo el altar de madera, todo destruido, destrozado por completo, la pintura completamente descascarada, y el Cristo en el altar con una Biblia en la mano, sacándose la foto y diciendo, nos colamos. Bueno, la que sigue también es parte de ese mismo lugar. Y la otra es también una estación de trenes que tiene una historia interesante, porque él cuenta... esto es en París, en Francia. La estación se llama Invalids o Inválidos, y es una estación fantasma, como le dicen, porque también quedó así, abandonada, pero tiene una patrulla que controla que no se meta gente, y mientras esto estaban paviando ahí, el tipo vino y se tuvieron que meter abajo del subte, escondidos, hasta que la patrulla dejó de pasar para poder salir otra vez a la superficie. Un subte muy antiguo que estamos por comprar en la Argentina. Sí. Es como una estación del subte A hasta hace poquito. Totalmente. Digamos, nada más que están pintados de verde los vagones en vez del color que tenían acá, azul y amarillo, pero bueno. Después la que continúa es en el Estadio Olímpico en Camboya, un estadio que ha quedado evidentemente en desuso también. Se han colado ahí. Y la que viene también es interesante. Son jaulas. Sí, son jaulas. Esto es en Gelsenkirchen, Alemania. ¿Te acuerdas que ahí la selección... tenía su sede durante el Mundial? Era una mina de carbón, esto. Y estas jaulitas se usaban para que el personal de la mina dejara su ropa, que no era la ropa de trabajo, digamos, la ropa con que llegaban a la mina, la guardaban ahí, se cambiaban y se ponían a laburar dentro de la mina. Un locker. ¿Esto está abandonado también? Sí, completamente abandonado. La mayoría de los lugares están abandonados, anda pasando, si querés. Este es otro sitio que está completamente derruido, pero que no tiene mucho. Esto está bueno, me parece. Es un río entubado, que hay en Londres, se llama River Tyburn. No sé si vos lo oíste nombrar cuando estuviste por ahí, pero es... No. ¿Te acuerdas que acá en un momento hubo una especie de moda de meterse en los ríos entubados que hay acá en Buenos Aires? ¿Pero qué pasa si aparece de pronto el agua? Bueno, así terminó la situación con un par de chicos que se habían metido y fallecieron en una crecida. quien, no es la primera vez que yo lo escucho, en Francia es muy común también, gente que se junta en los túneles de los ríos entubados, como, digamos, no llamaría sectas, pero son como pequeños grupos que dicen, bueno, nos encontramos ahí, tenemos nuestras reuniones secretas. Van a gaitear. Sí, entre otras cosas. Había algunos que hacían como lectura de poesías y demás pavadas. Después, la que viene también es en un estadio en Escocia, un estadio que está siendo remodelado o que está abandonado. La verdad que las fotos están buenas por, digamos, por el hecho de colarse y meterse en lugares donde nadie tiene acceso, ni siquiera a ellos correspondería el acceso. La que sigue también está buena, no sé si te animarías, Guasno, a sentarte ahí arriba, pero es arriba de la Torre Horizons en Francia. Te juro que me das 10 millones de euros si te digo no. Sentado en una grúa. Yo lo intento, por 10 millones de euros pero me muero 10, de miedo. A mí no, me dan miedo hasta los balcones, así que imagínate. 10 palos me meto como loco. No. Y bueno, así hacen estos chicos. Anda la última si querés, Michael, que es una de las más interesantes también. Acá los vemos también, bueno, colgados con los pies en el edificio de pileta, en el edificio en Chicago. Esta es una pileta abandonada en Inglaterra, también en Durham. Y esto es en Chicago, Illinois. El techo del Ritz-Carlton, el hotel. Se paró ahí en el bordecito y justo coincidió que en el horizonte un rayo caía sobre el lago Michigan. Y bueno, se dio el gusto, el bueno de Bradley, de sacarse este fotón ahí arriba, al borde del precipicio, de quedar estrellado contra el suelo por un vientito que vino de repente. El libro se consigue, se llama Explore Everything, Place Hacking in the City, y lo hizo Bradley Garrett. Está bueno, qué sé yo, es una moda, cada vez se ve más seguido gente que se mete en lugares que no se pueden y lo registra con una cámara, pero son puntos de vista de una ciudad que no cualquiera tiene. Acá dice que en Nacho pasaron cómo desarman aviones fuera de uso y es un quilombo. Esa foto desde la cornisa medio vértigo. El cementerio se llama Amarc. Muchos aviones pueden ser reactivados. Se almacenan quitándoles motores, partes electrónicas y demás. Este era el Boneyard, se llamaba. Boneyard es un cementerio. Cementerio, sí. ¿Qué más decía por acá? Había otros mensajes. Yo quería ir a sacar fotos a Pripyat, Chernobyl, pero nadie quiere acompañarme. Gallo. Bueno, anda con tu cámara. Donde hay cables hay campos magnéticos que te dan cáncer a largo plazo. Perdón, es Amarg, no Amarc. A-M-A-R-G. ¿Qué más dice por acá? Menos mal que no estaban en Oregon, Amargo, esto no sé de qué hablan. Preguntan por las entradas para Limp Bizkit. En un rato estamos regalando algunas entradas para Limp Bizkit, que toca el próximo lunes en Buenos Aires, en el Malvinas Argentinas. ¿Te tiro una chapita? Decime. Hablando de subtes abandonados, de estaciones de subte abandonados, hay una película de 2004 que se llama Creep, con Franca Potente. ¿Se acuerdan de Franca? Está bueno. Franca Potente, jugador de la corre, etcétera. Me acuerdo de Potente, etcétera, que jugaba, ¿eh? Patota Potente, en Boca, ¿no? Central, sí. Una chica que es Franca Potente está siendo acosada en el subte, toma el subte de noche, la acosa un tipo y se mete por los túneles para escapar y llega hasta lugares misteriosos. Y llega donde no debe. Cosas espeluznantes y terroríficas. Creep, 2004, está muy muy buena la peli, muy sangrienta. ¿Cómo se llamaba esa película de unas minas que se metían a recorrer? El Descenso. El Descenso. Sí, que hacían... se metían en cuevas, cavernas. Sí. Yo la vi esa película. Muy buena peli. Y aparecen unos seres del demonio. Sí. Tiene... Bueno, esta película anda medio por ese lado. Podría tener alguna similitud. En esta película El Descenso eran, no sé, mutantes. No sé, 30 años en medio de la misma película. No, El Descenso. El Descenso. Viene bajando. Bueno, de Guasno no termina nunca. En El Descenso... Todo es risa para sí, vos, Daniel. Sí, y se meten en unas cuevas, sí, y encuentran gente que había quedado atrapada en esas cuevas y con el correr de los años se transformó en esos monstruos porque, digamos, evolucionaron hacia eso. Podés creer. Monstruos carnívoros ciegos. Tiene una segunda parte muy mala. Y el director del Descenso, que se llama Neil Marshall, es un grosso absoluto. Tiene una primera película que se llama Dog Soldiers, Perros Soldados, algo por el estilo, que es de hombres lobos, y es buenísima. El director del Descenso del Colorado Zuleta, ¿no? Callate, boludo. De la mano de los... Estamos haciendo, mira, una campaña. Vamos al lunes, Vamos al lunes con Telmito. J. Ramone, What a Wonderful World. significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con un nosocomio, corra a jugarle al 73, el hospital. Servicio Timbero de Doble o Nada. Este fin de semana, Vorterix multiplica el rock y lo expande por todo el mundo. Nueva programación. Sky desde el Teatro Vorterix. Transmisión en vivo desde Parque Costanera. Prepárate para escuchar, ver, disfrutar. Fin de semana, Vorterix. Sábado.

se refiere a o estás conmigo o estás contra mí. Bergoglio dice, quien no está con Jesús, está contra Jesús. Al final, no era que había que ponerle otra mejilla. El demonio es astuto, Santiago. Vaga por lugares desiertos, buscando alivio, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde he salido. Y cuando la encuentra barrida y en orden, va, toma a otros 7 espíritus peores que él, que vienen y moran en ella. Me complicó ahí, no entendí. Y después, este mismo artículo que encontré en Infobae, dice, esta no es la primera vez que Jorge Bergoglio se refiere de un modo tan explícito al diablo. Por el contrario, es algo recurrente en él y que ya llamó la atención de los observadores. Y ahí puedes ir a otro artículo, ¿sí? Firmado por Sandro Magister, Francisco y el Diablo. Háblalo. Que dice lo siguiente, entre otras cosas. Lo cita continuamente. Desde Roma escribe este señor. Está entre nosotros. Lo combate sin tregua. No lo considera en absoluto un mito, sino una persona real, el enemigo más insidioso de la iglesia. Por lo tanto, este señor dice, Bergoglio te está diciendo a vos que el demonio es real, no es un mito, no es una metáfora, no es una forma de dar a entender, sino que existe, que es real, que vive. El mismo tema se repite con frecuencia similar en el Nuevo Testamento, dice por acá. Para el Papa Bergoglio, el diablo no es un mito, es una persona real. En una de sus homilías matutinas en la capilla de la Domus Sanctae Martae dijo que no solo hay odio en el mundo hacia Jesús y la iglesia, sino que detrás de este espíritu del mundo está el príncipe de este mundo. Oh, sí. El demonio. Perdón. Nos odia y hace nacer la persecución que desde los primeros tiempos de Jesús continúa hasta hoy. Con el príncipe de este mundo no se puede dialogar. Pero es intolerante. El diálogo entre nosotros es necesario para la paz. Pero con el demonio no se puede dialogar. El amor vence al odio, no demonio. Se no se puede dialogar. La copa. Me tiró para atrás varios casilleros. Sí, Bergoglio, ¿sabes? Que me venía cayendo cada vez en mejor estima y ahora derrapó. Guarrail para Bergoglio. ¿Lo apretaron? No tengo idea, ¿qué se va a apretar? Deje de hablar del Banco Vaticano y sabe cómo él le pone. Siempre habla de garras ese señor. Primero contra el matrimonio homosexual y ahora con el demonio. Es peor que los Estados Unidos. No, contra el matrimonio homosexual. Lo conoce Burlen de la esquizofrenia, es una enfermedad grave. Esa es buena, ¿eh? ¿Ya está diciendo que el señor es esquizofrénico? No, el oyente. Ah. A ver, acá llegan otros mensajes. Veamos. Pero si fuera un mito el diablo, también debería ser un mito Dios. ¡Pah, no! Sí. Mirá lo que dijo este pibe, que Dios no existe. ¿Podés creer? ¿Podés creer? Si está escuchando Bergoglio, se va a enojar, ¿eh? La Sam. Dios no lo va a castigar. Quiero ser bueno. Rezamos para que seas una mejor persona, Daniel. ¿Qué noticia tenés, mi viejo? Nos vamos acá nomás, a Córdoba. Y mañana, después de las 0:10, Talleres de Córdoba, el club más popular, quizá, bueno, Belgrano también está ahí. Sí. Y juega en primera. Cumple 100 años, sus primeros 100 años, y va a jugar un partido amistoso con el Pachuca de México. ¿En qué división está Talleres en este Nacional momento? B. Nacional B. Nacional B, con Independiente. Si peleando. Sale campeón, sube la A. Claro, si sale entre los tres primeros, sube a la primera A. Peleando con Independiente. Bueno, el festejo va a ser en el estadio Mario Alberto Kempes, después de la cuenta regresiva que va a empezar a las 12 de la noche, 12:10, horario atípico para un partido que le permitieron jugar, arranca el centenario en el día de mañana. Van a bajar un telón de 380 metros por 68 que va a cubrir una cantidad enorme del estadio, pero la noticia que me llamó la atención no es esta. ¿Cuál es? El miércoles a la noche fue detenido un señor que ingresó al estadio. El demonio. Podría haberlo sido tranquilamente. Con dos bolsos. Y fue detectado por la gente que también estaba trabajando en el estadio y que ya había gente de seguridad para el evento. Y cuando lo van a ver, en los dos bolsos que estaba acomodando en un lugar para esconderlos bien escondiditos, 75 globos a medio inflar, rellenos con un líquido negro que olía a alcohol y que era ni más ni menos que ¿qué? Fernet. Por supuesto, señores. ¿Globos de Fernet? 75 globitos que el chabón quería vender para hacerse del día durante el evento del centenario de Talleres. Y lo pinchás, ¿viste? Como cuando jugabas con las bombitas que sí, le hacías un agujerito y salía el agua, un chorrito. Deja vivir, negro. Bueno, no, el tipo está en gana por... Culiadas, deja vivir. Deja vivir no se dice en una radio, Daniel. Tienes razón. Está muy bien detenido este señor. Sí. Que quiso emborrachar a 75. ¿Sabes cuántos litros de Fernet fueron? Ahora, tenés que vender. Tres, no. ¿Tres litros? Tres litros. Eran unos globitos. Unas bombuchitas. ¿Y en el otro bolso que había? Estaban los de coca, ¿no? Porque si no, solito no te vas a tomar. Porque cocucha te venden adentro. Pepsi. Pepsi. Pobres. La verdad que... ¿Me dio pena? Qué sé yo. Ingeniosos al menos había fueron, no sé. Genio. Un genio, la verdad no. Que un maestro. A mí me simpatizaba Talleres cuando era chico. Cuando jugaban la Pepona, Rinaldi y Valencia. Yo me estoy retirando en este Valencia. Mismo momento. Y, después te escribe, y Rubén Galván. Y ves, después te escribe. No, no era Rubén. Era Luis. Luis Galván. Luis Galván. ¿Rubén quién era? Era de el otro cinco tipo. Independiente. De Independiente. Luis Galván. Luis era el salteño, el que jugaba de dos. Después te escriben los oyentes que no quieren que hables de fútbol. Y se enojan y empiezan a ponerse loquitos. ¿Eh? ¿Qué cuando más tenía? Dos tenía... nombres más de Talleres y te juro que. ¿Eh? Dos nombres más de Talleres más? Y te el juro diez, que. Un 10 muy famoso que jugó. Acuérdate, con W empezaba. Vale, era de Huracán. ¿No? Estuvo en Talleres. Estuvo en Talleres también. Sí. Te tiré uno, bueno. Pará, ¿vale? De la W, acordate. No, muy viejo así. Para Gustavo. No, pero sí de la época. Uno que se... Yo te lo conté acá. A Mirta. El Daniel, ¿sí? Le decía. No, no sé. ¿Con W? Sí. Was, no, no. Wisley tampoco. Wellington. Wellington. No, no, no sé. Daniel Wellington, un conocido. No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. La Pepona Rinaldi me mataste. Sí, buenísimo. Puedo asegurar que... Con River también. Sí. Buena peluca. Tiki, tiki, tiki. ¿Cómo está el franchute? ¿Qué estás estudiando? Señor, 75, 76. Es después 78 tengo un reverdecer futbolístico, porque me hago fanático de la selección argentina con el Mundial. Hasta el 79, después del juvenil de Maradona, con... Ahí te caíste. Barbas y Ramón Díaz. Y ahí ya abandoné. Después igual tuve en los Mundiales 86... 90 sobre todo y 94 que lloré cuando a Maradona le cortaron las piernas y esa fue mi despedida. Ahí te retiraste. Nunca más volví a sentir eso por el fútbol. Hasta que vengas a ver a Telmo. No. Sábelo. Saben ustedes que hoy murió alguien que había escapado durante muchos años de Europa, pese a haber sido condenado, y se refugió aquí en Bariloche. Estoy hablando ni más ni menos que Erich Priebke, un ex capitán de la CSS, acusado de matar a 335 personas en las fosas ardeatinas durante la Segunda Guerra Mundial. El tipo hizo uso de lo que se conocía como la Rat Line, o la línea de ratas, para fugarse de Europa con la caída del nazismo, y se refugió en Bariloche, donde vivió 40 años, hasta que un periodista de la cadena ABC, llamado Sam Donaldson, lo descubrió y lo encara en la calle directamente con una cámara. Podemos ver el video, y si vos querés, Gus, podés ir traduciendo, pues está en inglés. Está por subir a un Sierra Blanco. Dice si estaba en la Gestapo en el 44 o no. Sí, dice. Dice que los comunistas volaron un grupo de soldados alemanes. Por cada uno de ellos, 10 italianos debían morir. No, bueno, civiles no. La mayoría eran terroristas. Niños fueron muertos. No. Chicos, jóvenes, no. ¿Por qué los mató? No habían hecho nada. Dice si estaba siguiendo órdenes, dice que sí. Como todos. Pero mataste civiles. No, no, no. Pero estabas ahí. Sí. Pero fue una orden de nuestro comandante. Tuvo que llevar adelante esa orden y civiles murieron. Murieron civiles en todas partes del mundo. Incluso hoy. Me complique mucho con el acento, ¿eh? Sí, lo que dice, yo lo escuché un par de veces, es que dice, usted me juzga hoy, en este tiempo, pero en ese momento había que estar ahí y una orden no se discutía. Siempre fue ese el argumento de su defensa, de Erich Priebke, que nunca se arrepintió en público de su participación. Fue después de que se lo descubre en Bariloche, fue deportado a Italia, fue juzgado, después se le dio prisión domiciliaria ya bastante tiempo más adelante. Y Uki Goñi, un autor que hizo el libro La Auténtica Odessa, se ocupó bastante de este caso, y Priebke lo demandó a él por 50.000 euros, aduciendo daños morales y que injurias y calumnias y mentiras en el libro, pero perdió ese juicio y no tuvo que pagar nada, con lo cual quedó probado que los dichos de Uki Goñi en ese libro y de lo que se lo acusaba al tipo era cierto. Después de que partisanos italianos pusieron una bomba en un desfile de soldados alemanes en Italia y mataron a 33 personas, Hitler dio la orden en persona de aniquilar a 10 tipos por cada alemán muerto. Entonces murieron 335 italianos, muchos de ellos judíos, en las fosas ardeatinas, una masacre que todavía se recuerda hoy. Esto fue en 1944, 24 de marzo, y todavía hoy se recuerda. Bueno, a los 100 años murió Erich Priebke, un tipo que vivió refugiado en Bariloche 40 años. Muy recomendable el libro de Uki Goñi, sí, La auténtica libras. Odessa explica, entre otras cosas, cómo tantos alemanes llegaron a esta parte del mundo. Son casi las 5 de la tarde, pasaban así las noticias del día. Vamos a escuchar un par de canciones y... ¿Y la merienda? Me clave un cafecito con una media luna, con un vigilante. Estoy para uno más me atrevo. Perfecto. Tengo que confesar algo, no puedo cargar con este peso sobre mis hombros. Entonces, te están doliendo las rodillas. Fui a buscar mi primer cafecito de la máquina. Tenemos una máquina nueva de café, nunca la había utilizado. Sí. Y cometí un error. Yo dije, pensaste que el vasito salía. Que el vasito salía. Laura está limpiando todo, ¿no? Pobrecita. No, porque hay un recipiente ahí que contuvo la leche que derramé. La leche derramada. No será negociada. Pero bueno, me di cuenta tarde. Desperdicié un vasito de leche, Daniel. Bueno, ¿a quién no se le ha escapado? ¿Era una lagrimita? No sé por qué Gallo dice esas cosas y me dan gracia. Las decís vos y me ofenden. Por la manera. Debe ser. Exacto, el gallo es sutil. Pone. Después de estas dos canciones y la tanda, vamos con la segunda entrada de duelo de vedettes de oyentes, ¿sí? Vamos a escuchar a Juanse con Clásico Rockero. Juanse va a estar el 17 de octubre tocando con nosotros en Doble Nada en el Luis Alberto Spinetta, presentando su segundo disco que tiene este temazo que es Clásico Rockero. Y después de Juanse va lo nuevo de Skrillex. Es un video que estrenamos en Vortex y se llama Try It Out. Tatuada la piel como un bucanero, recorre el último rincón de hoy. No ha podido encontrar un buen dinero para que ayude a pagar la pensión y calmar al usurero y al corazón. Oh. Arrojante y fatal como un bombero, él es el líder de su carnaval con su banda de rock de 10-0. Cuando la gente se quiere ir a dormir, él se prepara para salir. Es un buen amigo, clásico rockero, y a mí no me importa lo que alguna gente me llegue a decir. Lo que otros amigos opinen de mí. Acusado de ser aventurero, es un poeta sin premio Nobel, un amigo fiel y muy sincero, un Eric Clapton de la clase 86, un doctor vivir. Es un buen amigo, clásico rockero, y a mí no me importa.

Daniel Filmus, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Vortex Rock. Vortex Rock. 103.1. Doble o nada. Vamos con la segunda tanda de remeras del duelo de vedettes de oyentes. Arrancamos con Diego, que tiene una de con orquesta. ¿Sí? Una rareza, mirá vos. Sí, linda. Linda remera. Sí, linda remera. Linda. Hace días que tengo ganas de escuchar con orquesta. Podemos. Es el día. Podemos hacerlo hoy, ¿por qué no? Mauri con una de Metallica. Ofe. Me quedo con orquesta. Por esos monstruos de Metallica no sé de dónde salen, ¿no? Algunos, no sé este, pero algunos eran dibujos de Pushhead. Lo que pasa es que esta remera está demasiado cargada, la foto no es buena tampoco. No, con orquesta. Sí. Con orquesta, por supuesto. Vamos con otra de Metallica. Sí, se ve que los de Metallica salieron al ruedo porque estamos regalando entre aquellos que lleguen a la final entradas para la avant premiere de Through the Never, la película de Metallica en 3D en el IMAX el 5 de noviembre. Esta la tenés vos. Sí. Esa la tengo yo. Sí, esa es una Vitalogy. Claro. La tengo yo, es una de Metallica con blanco y verde sobre negro. Te dice desde 1981, San Francisco, California, con orquesta. Con orquesta, por copión, con orquesta. Mire, otra de Metallica. Me gusta. No. No me gusta, en un póster de Metallica. A mí esas remeras así muy, muy cargadas no me simpatizan. No me simpatizan. Es una remera blanco y negro con el logo de Metallica clásico, las M de Metallica. Sí. Para mí, la remera que ocupa todo, la remera del estampado, tiene que ser o una cara o un logo o algo así. No puede tener 20 cosas porque es una ensalada. Sí, es complicada. Tiene una púa de Metallica también acá, este muchacho. Pero bueno, sigo con orquesta. ¿Sí? Con orquesta. Con orquesta. Sí. Viene ahora una de Plan 4. A ver. Esta es otra. Sería la nueva etapa del disco 2028. Con un diseño de Plan 4. Pero no, es Metallica. Metallica. ¿Por qué Plan 4? Ah, esta es Mavi, antes era porque había muchas Metallica. No, esta es Mavi de Metallica también. El anterior era Enzo de Metallica. Esta es Mavi de Metallica. Está buena esta. El disco de los globos también. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cómo dijo? ¿Qué disco es? Daniel. ¿Qué? No me dan más ya los rezos, ¿eh? Es para mí es a Malum Forol. Lamentablemente, con orquesta me llenó los cojones. Voy con esta. Me gusta. Pero ¿cómo te llenó tan rápido? Sí, pasaron 5 remeras, me cansó. Es una chica, una remera blanca de Metallica, el logo rojo y otro de los dibujos de las calaveras. Con estrellitas tatuadas en el bíceps. Sí. ¿Vas con esta? Sí, sí. Con orquesta. Oh, ¿y dónde me dejaste? Qué difícil. Voy con Metallica, me gusta esta remera Metallica. Queda Metallica entonces como finalista. Estoy hablando de remeras, sí. Sí, obvio. Por supuesto. Ahora viene Unholy Fire con remera de Plan 4. Me gusta esa remera de Plan 4. Me gusta la foto también, ¿eh? ¿Qué tiene? Piercings en el labio inferior y en la nariz. O es piercing o es varicela, una de dos. Parecen piercings. Remera de Plan 4 con el pentáculo. Voy prendido a fuego. Voy con Plan 4. Plan 4. Bueno, perdón. Señor. Perdón. La bienvenida al Canario. ¿Vas con Metallica? Iba con Metallica, pero. Plan 4. No cuenta. Entonces, sí, para el debut de Canario este domingo en Vortex Metal a las 10 de la noche. Vamos con todo. Esta es de Pink Floyd. Sí, Syd Barrett. Shine On You Crazy Diamond. Está buena la foto, ¿eh? Nano con una remera de Pink Floyd. Pero. Una remera negra. Con la cara de Syd Barrett en rojo y el resto en blanco y negro. Pero. ¿Con orquesta, señor? No, pues si estaba. Ah, no, Plan 4. Plan 4. Plan 4, señor. Guasones. Globo, digo, Metallica. No, ¿cómo Metallica no está más. Perdón, Plan 4. Plan 4, Plan 4. ¿Beto? Plan 4. Plan 4. Seguimos con Plan 4. Entonces, viene ahora una de Spinetta, de Ariel. Está buena esta. Sí, lástima la calidad de la foto, ¿no? No se ve bien. Sí, banco, aquellos igual, que se sacan la autofoto, no se luce bien ni la remera, ni la foto, ni nada. Está buena, ¿eh? ¿Serían pequeños espinetitas? Por lo que se parece, ve. Se alcanza, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que la banco. La cara de Luis Alberto. Joven, un Luis joven. Joven. Uh-huh. Con los rulos largos. Banco esta remera. Plan 4. Bueno. Spinetta. Queda Spinetta entonces. Quedan todavía dos remeras. Esta es de Emiliano, de ACDC. Black Ice. Con dos cervezas ACDC, enfriándoles la jeta. Hay mucho kiss ahí en el fondo. Se ven los cuernitos de ACDC, sí, los del recital. Que se encendían en el recital. Ahí atrás un autito de colección sobre el escritorio. No sé si son CDs o DVDs los que se ven ahí afilados. Sí, un rollo de papel. ¿Eso sabes para qué el rollo? ¿No? Sí. Al lado de la computadora. Se te ven los hilos, hermano. ¿Qué, para hacer caca? No. Lo tercero. Entonces es que se pone a ver porno. Una cosquita. Sí, claro. Y se limpia. Claramente. Para mí, es para eso. Si no, es inexplicable un rollo de Sussex al lado de la computadora. Y queda la última. Estamos con Spinetta. Sí. Sí. Uy, buena remera esta, de Black Flag. A medida que pasan las horas, voy teniendo menos voz. Muchachos. Menos mal que viernes. Sí. Es una mano haciendo fuck you, dice Black Flag, y las cuatro tiritas clásicas de Black Flag. Pero voy con Spinetta. Yo también. Sí, con Spinetta. Tenemos a un segundo finalista con la remera de Spinetta. Antes era Ellison con Bob Marley. La primera vez que llega una remera del flaco, me parece. Puede ser. En un rato hacemos una tercera tanda, queda poco tiempo ya, 40 minutos para el final de Doble o Nada. La vida vuela. Haceme un con orquesta que no puedo hablar más, mi viejo. Después regalamos entradas para Limp Bizkit. Sí, con orquesta, Gritos se llama esta canción. En un ratito volvemos y vamos a regalar algunas entradas para ver a Limp Bizkit en vivo el próximo lunes. Están en Buenos Aires. Esto es con orquesta, Gritos. Con Javier Canario Compiano, el sonido.

Héroes con guardapolvos, lápices, ambulancias y bicicletas. En cada calle hay héroes dando todo por el país que soñamos. Seamos optimistas. Juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Sergio Salustio, Cecilia Pau, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjanos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lustó. Diputados. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. No necesitamos políticos que se pasen de vivos. Necesitamos vivir mejor. No necesitamos gobernantes que hablen bien. Necesitamos que nos escuchen. Sumémonos todos. Es el momento de empezar una nueva Argentina juntos. Somos una generación que se está animando a construir algo nuevo en la Argentina. Juntos se puede. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Otro tema. ¿Cuál es la única lista que no apoya a la burocracia sindical? Tiempo. Correcto. Frente de Izquierda. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital de Le Carbonara, Biasi, Almeida, senadores. Lista 505. Frente de Izquierda. Vortex.com. Vortex Rock. 103.1. Vortex Rock. Era David Coverdale. Impresionante. Es el inicio del recital. Ni más ni menos. Tenemos entradas para Limp Bizkit. Limp Bizkit está tocando en vivo nuevamente en Buenos Aires. Esto va a ser el próximo lunes en el Malvinas Argentinas. Y tenemos entradas. ¿Qué son, Campos, Martín? Campos. Efectivamente, tenemos Campo y tenemos Populares. Bueno, de acuerdo a la actuación de la gente que salga al aire en este momento, 4966-8900, pueden llevarse nada, Popular o Campo. Ahí está. Esos son los tickets para Limp Bizkit, banda que vuelve a la Argentina. Van a estar en Brasil después. Guasno los va a ver allá. Sí. En un festival. ¿Es un Monsters of Rock? Claro, sábado y domingo, 19 y 20. Con Whitesnake, Korn, Limp Bizkit. ¿Qué más estaba? ¿Te acordás? Rat. No sabes ni qué es lo que vas a ir a ver, solamente te importa. Estoy toda la semana. Dentadura David Coverdale. Esta semana estuve concentrado en el día de mañana, Gustavo, nada más. Acá estaba viendo un tweet, necesito. Está Slipknot también. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que más quiero ver de todas estas bandas que hemos mencionado? Venite. Les quería preguntar a los oyentes acá. Leo un tweet que dice: terrible incendio en Pacheco, no se puede ni circular frente a Ford. Necesito información porque por ahí debo pasar en un rato. Qué problema. Así que, si alguien está por ahí, ¿qué pasa? Te tiene una solución. Pasemos primero por Paraná y Panamericana. Por favor. ¿Y ahí qué hacemos? Y nos quedamos a tomar un café hasta que pase el incendio. Ahí yo me bajo y. Y yo me jodo. Y vos te jodes. Ok. Hay caminos alternativos. Lo que pasa es que si una traza de la ruta se interrumpe. El camino alternativo, que, claro. Hasta acá. En media hora, el tránsito va a estar trabado hasta acá la vuelta. Yo me comería una pizzaiola acá al lado, esperaría hasta las 8 o 9. ¿Estás con la pizzaiola desde hoy? Sí. Estás antojado, viejo. Sí. Viejo gordo. ¿Cuántas facturas te comiste? Duquet. ¿Nada más que eso? Dos vigilantes de membrillo y pastelera. Tenés un kilito de asado en la mochila, ¿eh? Quiero decir, te comiste mucho más que yo. Yo comí, pero juro, factura, ¿no? No toqué. Factura no toqué. Sí, claro. No toqué ni una. A ver, pero. Ninguna entrada para Limp Bizkit va por Twitter. Capaz que sí, ¿eh? Capaz pues que sí, capaz que el lunes, no sabemos. Tenemos unas cuantas. Vamos con el 4966-8900. Nada, Popular, Campo. Qué responsabilidad para nosotros, ¿eh? La verdad que sí. Aprovechamos para agradecer a la gente de Warner que nos dio dos lanzamientos recientes. Dream Theater, el nuevo de Dream Theater, y Fortress, el nuevo de Alter Bridge. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Me llegó este demo, que es lo nuevo de Herline, ex baterista de Catupecu. Pero mira el nombre que le mandaron. A ver. Emdela. ¿Cómo? Emdela. ¿Cómo se escribe? Endla. Complicado. EMDLA. El mundo de las ascuénagas. Endla. EMDLA. Ponele. No es muy pegadizo, ¿no? No, pegadizo es innombrable, impronunciable. Endla. A lo mejor entra por ese lado. La banda que no se puede pronunciar. El mundo de las ascuénagas. Endla. ¿Qué sé yo? Es raro el nombre, pero bueno, lo voy a escuchar, obviamente. Harlein es un viejo amigo. Ese sombrero que tiene puesto Martín Codini hoy se va a un oyente. Sí. Hola. Señores. Córtale. No tengo paciencia hoy para hablar con mal sonido. Necesito escuchar bien. Estoy muy cansado, estoy roto, me quiero tirar al piso a dormir. Acá abajo de la mesa. Es el primero que se Estoy como... en el celular, en el bondi, no puedo. Se escucha bien. Yo no sé qué hace al aire todavía. Hacerle una pregunta ahí, concreta. ¿Cómo se llama la banda de Harlein? ¿Te enojas y... ¿Cómo se llama la banda de Harlein, ex Catupecu? No sé. Perfecto. Listo. Igual necesito la aprobación o desaprobación de Mili. ¿Estuvimos bien en cortarle ahora, Mili? Sí, Mili dice que sí. Ya, si Mili te dice que sí. Si Mili te dice que sí, habría que haberlo cortado hacía rato. 4966-8900, tenemos entradas para Limp Bizkit. Hola. Hola. ¿Cuál es tu video favorito de Limp Bizkit? Breakstaff. Breakstaff. Sí. ¿Has roto cosas alguna vez? ¿Sabes qué? Sí, hace tanto tiempo que no hablábamos, Gustavo, capo. ¿Cuál era tu nombre, capo? Nicolás Castillo, de González Catán. Nicolás Castillo. Estoy para darte una popular ya. O... o... ¿Podemos seguir hablando y ganarte el campo o perder la popular? ¿Popular o sí, un quilombo la popular? No pasa nada, es a tu elección. Le cuesta armar una oración igual, ¿eh? Sí. ¿Cómo? ¿Qué hay ahí atrás? Las hijas de Nicolás Castillo. Castillitos. No, yo, hijo, todavía no. Los Castillitos. Aguanta un poco, Nicolás. Necesito las cámaras. ¿Cómo? Acá, por favor. Quiero decirles algo a ustedes dos. Ni abrimos la boca. Arréglense, no puedo. No, quédate acá media hora, loco. Servite un vaso de agua, no te vas a ir ahora. Yo no lo puedo. Te pido, creer. Por favor. Nos dejó un Castillo. ¿Castillo? ¿Qué hace Gallo? Bien, ¿cómo te va? Oíme, ¿y transás la popular o te arriesgás un poco más? No te veo con mucho entusiasmo igual, ¿eh? No, no, vamos a ver, yo quiero campo. Debe ser un quilombo Limp Bizkit en el campo. ¿Fuiste la otra vez? ¿Fuiste la otra vez? Sabes que no. ¿No? ¿Y por qué no fuiste? Y la misma historia, me faltaron pesos. Yo no puedo creer eso. ¿Qué hacemos, Beto? ¿Popular, campo o nada? Campo. ¿Campo? Campo, bueno, no, campo, aguante Telmo. ¿Pollo? Yo digo, ¿dos popus o un campo? No. No, dos popus, no merece. Dos popus, estamos diciendo, dale, a veces se merece una y vos querés darle dos. Bueno, entonces un campo. Un campo. Bueno, campo, listo, me ganaron por mayoría. Ganaste un campo, amiguito, no cortes, campo. Listo, chau. Bien, loco. Ahí está, campo preferencial, ¿eso común? Común, perfecto, el preferencial quedará para otro momento. Limp Bizkit, el lunes en el Estadio Malvinas Argentina, en el mismo lugar donde se presentarán la otra vez. No sé si voy, estoy complicado, ¿eh? Estoy de babysitter el lunes. Estoy medio compliquete, pero voy a ver si me hago un hueco. Si querés las cuido yo. No, prefiero cuidarlas yo, te agradezco mucho. Estás loco. Sé que sos un tipo con experiencia y todo, pero paso. 300. ¿300 qué? 300. No, me muero de onda. Un cambio de pañal. No, vos sos un cara duro. ¿Qué? Cuando veas lo que hace mi hija en el pañal, me vas a querer cobrar 500. Te conozco. Bueno. Hola. Listo. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Emanuel habla. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, laburando. ¿En dónde? Oficina. En una compañía de seguros. ¿Autos? ¿Inmuebles? Autos. De los que te dicen que no. ¿De los que me dicen que no qué? Y no, las coberturas, viste, que la gente viene a consultar cobertura y te dice no está cubierto. Nada más eso. Un cagador, va. Exactamente, nada, igualmente, como estás del otro lado del mostrador, te das cuenta que la gente no lee las pólizas, pero bueno. Es que son muy largas, negro, tienen 50 páginas. Pero más o menos lo básico tiene que estar cubierto. Y lo básico, hay que a veces, hay que, pero no, es que también uno lee y están complicadas a veces y la gente, viste, no las entiende. A veces pienso que las hacen complicadas a propósito. ¿Te pueden engrampar si pisas a alguien? El tema es que es descubierto y que el otro no te meta una demanda penal, porque en lo civil está cubierto siempre. La penal no. No, en la penal no. Las compañías de seguro no cubren nada penal. ¿Y qué habría que tener otro seguro? No. No hay abogado. No hay seguro contra cosas penales, no. Si no, los asesinos te tenían un seguro. O sea, la penal no. Claro. No, de ahí depende del juez. No, en realidad, por ejemplo, el tema de las motos, viste que está muy común. Que cualquier, una moto va en contramano, sin luces, sin papeles, y cobra igual, viste, es así. Claro. El tema es que es muy difícil que en ese caso te metan una demanda penal, pero en general va por lo civil, arregla con la compañía de seguros y listo. ¿Viste que quieren poner tener el seguro? El tema es importante tener el seguro al día y tener cobertura. Me aburrió, ¿no? No, perdón. ¿Sabes cuánto va a salir excederte de los 40 kilómetros en capital la multa? No, 27 lucas. Pues son... No, ¿quién me sale 27 lucas? Me parece excelente. ¿Estás loco? ¿Te sale el auto, loco? ¿Eso no se lo puede pagar? 40, si voy a 42, ¿qué? ¿Me vas a cobrar 47, 27 lucas? Obvio. No, estás loco. Bueno, no te pago un carajo. Listo, que siga matando la gente, listo. No, una cosa es ir a 42, otra a 170. Son cosas distintas. Señor, dice 40. Bueno, puedo errarle por 40. Escúchame. Sí. ¿Sos fanático del Limbisky? Sí, de los 14 años lo escucho. ¿Sí? ¿Fuiste la otra vez? Sí. ¿Qué te pareció el show de la otra vez? Mira, me llamó la atención la buena onda de Fred. O sea, lo tenía más pacato, qué sé yo, si bien había visto videos en vivo, ¿viste? Pero le puso mucha onda, se colgó, le puso el micrófono a la gente para que cante, muy buena onda. Para mí es un grosso el chabón, es un arrogante... No. Para, a mucha gente le cae mal. Sí, eso te iba a decir. Tiene, o sea, fama de ser un infumable, pero a mí me gusta como fue. Pero arriba del escenario, aparte, el chabón deja todo. Y yo tenía mucha desconfianza de cómo venía con la voz y la verdad que la rompió. No, estuvo bien. ¿Sabes que te veo para popular? ¿Sí? No, están popogueando. Pero en la popular se poguea un poquito también. Sí, se salta, pero la cosa es el cuerpo a cuerpo. Es matarse en el campo. Decía que eres ir a golpear, ¿te das cuenta que así no? No, puedo guiar, que es distinto. Después terminamos a las abrazos. Bueno, nada, listo. Nada, entonces, si no te conforma la popular. Y antes que nada. ¡Ah! ¡Aterrante! Mirá cómo es el señor. Y bueno, hay que negociar. Beto. Una popu, amigo, ¿está bien? ¿Dos popu? ¿Con quién vas? Acompañado, por lo menos. Y con mis amigos que también son de la secundaria, que lo escuchamos. No, de acá me bajaron el pulgar, no puedo. Otra vez, una o nada. Una o nada. Torto bueno, cuadro. Dale. Listo, no fácil. Cortes. Son fáciles. Un abrazo. Chao, loco. Ahí está, se fue una popular entonces. Un campo y una popular. Hola. Hola. Uy, sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Qué sé. ¿Cómo te llamas? Gracias, Gonzalo. ¿Dónde andas? En casa, Recicio, laburo. ¿Pero en qué barrio? Alejate un poquito del micrófono que tenés. A ver, ahí, ¿está bien? ¿Estás en Morón? Mejor. No, en Casanova. Ah, pegó en el palo. Casanova. ¿Cómo lo sacaste? No, de palo. ¿Sos hincha de Almirante? No, de Boca. Ah. Bueno, está bien, por la zona está bien. Va Independiente mañana, ya que el lío se está armando, ¿no? Sí, bastante. ¿Estás cerca de la cancha vos? Estoy a unas 15 cuadras más o menos. Pero igual me llevan los quilombos, todo acá, así que... Sí, los ladrillos te vuelan hasta ahí, ¿no? Es porque pasa por la terraza. Pero bueno. ¿Alguna vez revolaste un ladrillo en un estadio? No, en un estadio no. Como mucho escupí, nada más. Bueno, eso... ¿A quién, a un Liña o a un rival? ¿O a un Liña, a un propio? No, a Liña. No, un Liña. ¿Te acordás el nombre del Liña? No. Hasta ahí vive. ¿Embocaste? Sí. Bueno. Y el tipo que te dijo, no, ¿cómo bueno? Me acabas de putear porque paso 2 kilómetros por hora y ahora a la base un tipo que escupe en línea. Un gargajo no mata gente, señor. Un auto sí. Es peor, eso es una cosa increíble. Una cosa increíble eso. Se arranca los pelos, Mili, de la indignación. Para mí, por escupir un línea no le damos un carajo. O fuchibol es así. No. Dos popos necesito, por favor. Dos popos, arrancó así. Dos popos son campo. Dos popos porque mi hermano viene mal, entonces lo quiero levantar mal. Un poco. Así, lo dejó la mina, está descompuesto. No. Estuvo una fractura de tibia y peroné jugando la pelota, entonces quiero ir con él, viste, ya se recuperó todo, viste, pero. Ah, te iba a decir. Pero la viene en fulera, viste, así que. Bueno, dos popos, está bien, anda con tu hermano, no cortes, ¿eh? Dale, gallo, gracias, dale. Loco. Chao. De nada, querido. Qué feo fracturarte, Nunca me quebré nada, por suerte. Me voy a tocar aquí. en este mismo momento. Este video me gusta, de Limp Bizkit, Este y el de Rowling son los que más me gustan. Hola. Pero siempre hicieron buenos videos. 4966-8900, el teléfono para llamar, ganarte una entrada para Limp Bizkit. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien, ustedes? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien ahí, no puedo creer, me comuniqué al toque. ¿Viste? Sí, viste que es difícil entrar. Qué buena onda. No quiere decir que no se corte en cualquier momento, ¿eh? Guarda con Mega Menchi. Hoy no, me... Está bueno, encima estás escuchando la radio, antes tenés que bancar el tono de espera, está bueno. Mientras esperás, escuchas la radio al toque. ¿Te estás quejando o me parece? No, al revés, que ahora está copado, que puedes escuchar la radio mientras estás esperando. No, mejor así, está bien. ¿Dónde estás? En Talar. ¿Está prendido fuego por ahí? ¿Hay algún incendio? Sí, yo estoy cerca de 197 y Panamericana y está un re quilombo. Avisale a Gustavo, che, que está el incendio, es verdad. ¿Y hay mucho quilombo de tráfico? Sí, un re quilombo. ¿Tenés idea que se está quemando? Creo que una fábrica, pero no sé bien, porque yo pasé ahí y pasé con la bici, así que seguí de largo. Anda de vuelta y mirá y llámanos. Ahora no puedo, estoy laburando, pero... La fábrica de gorros de pollo es. Sí. Che, ¿de qué laburas? Estoy acá en un local. También en Talar. De cosas de limpieza. ¿Es un vendedor usted? Sí, igual es propio, así que estoy tranquilo. Ah, eso es el dueño. Podés bajar la presión y salir. Sí. O sea, tenés plata para comprar las entradas del Limbic. Claro. No, ni hay. Es más, es como la... Si la gano, capaz que voy a medias con un amigo que no tiene laburo y estamos ahí esperando a ver hasta el último momento, no la pudimos sacar todavía. Ya te pecheó dos entradas, quiero decirte. Sí. No, si no con un campo está bien, vamos mitad y mitad con mi amigo. Bueno. Entra mitad cada la uno. La última vez, en 2011, no nos alcanzó un billete y tuvimos que sacar para Popular y veíamos toda la fiesta ahí desde arriba. Inflamable, primera categoría. Detergente, sí, prende como loco, ¿no? Uf. Estás al horno, Gustavo, hay incendio posta. Terrible. En Pacheco. Bueno, ¿qué querés vos? ¿Un campo? O dos. Si se puede uno, joya. Si se puede dos, mejor. Y si no, uno, con uno estoy bien. Dos campos para este chico me cayó bien. Porque nos informó de Pacheco. ¿Está bien? Qué grande. Pero la puta madre, te estoy regalando dos campos. Viejo. Ponete contento, Cristo. Vamos, papá, aguante el Limbisky. Ahí está. Bueno, quédate en línea, no cortes, ¿eh? Gracias, gallo. Un abrazo. Chao. Hasta ahí con las entradas. Entonces vamos a escuchar a Limp Bizkit, Take a Look Around, uno de los clásicos de aquel disco Chocolate Starfish. Limp Bizkit el lunes en Argentina. Anticipamos su llegada aquí regalando entradas y escuchando Take a Look Around. doble o nada. Tenemos a dos finalistas, Ellison con la remera de Bob Marley and the Wailers y Luis Alberto Spinetta. Sí, señor. ¿No? Hasta sí. Ahora estas son las dos remeras finalistas. Vamos con la tercera tanda y elegimos directamente a un ganador. Última ronda. La buena noticia es que los tres finalistas se van a llevar entradas para ver a Metallica. Qué bien. Through the Never, la película en 3D IMAX el 5 de noviembre. Avant-premiere exclusiva de Vorterix antes del estreno en los cines en Buenos Aires. Sí, mientras te cuento que este domingo 13 de octubre, Sin Ley está grabando un DVD en vivo aquí, festejando 25 años de carrera, en el Teatro de Flores, Rivadavia al 7800. Dejamos tres tickets en la puerta para aquellos que quieran ir. Sin Ley en Flores este domingo. Si no me equivoco, se está prendiendo fuego a una fábrica de detergentes. Recién lo vi en el noticiero. Sí, estábamos viendo algunas fotos. Lo que pasa es que, por un lado, la gente para a ver. Entonces, sí, detiene. Bueno. Es mala demora tránsito. De lo que para sí. Para mirar. Que... Pero es un espectáculo. ¿Cuántas veces viste una fábrica de detergente prenderse fuego? Yo lo que no entiendo es cómo la gente. Lo decimos todos los días, ¿no? Es reiterativo, pero bueno, lo siento. No entiendo cómo la gente prefiere perder una hora y media de su vida en primera, en su auto, en Panamericana, para ver un accidente o un poco de humo y no seguir de largo, como corresponde. En la autopista pasa lo mismo. O a veces, si el viento da para la Panamericana, olvídate, porque se veía sí. Un humo negro bastante preocupante. Tenemos más entradas para Limp Bizkit. El lunes las vamos a ir dando todas. Sí, el lunes es el concierto, pero bueno, tienen tiempo en pasar acá. Total, el Malvinas está muy cerca de la radio. Sí. Se dan una vueltita por acá, se llevan su entrada y van a disfrutar de Limp Bizkit en Buenos Aires. Yo lo que necesito saber, si algún oyente anda por ahí, ¿qué dijo? El que salió recién al aire, que pasó por ahí. Él pasó en bicicleta. Ah, en bicicleta. Y que vio el lío, pero que sí, había el tráfico, estaba complicado. Estaba complicado. Sí. Dijo, bebete, comete una pizzaiola al lado. Con Juan. Banca un ratito. Corredor, banca al área derecho, Olmedo, llegas en un toque. Te digo, mira, la salida de Panamericana a Bancalari es la muerte. Hasta que llegás a Bancalari, digamos, hasta que pasás el peaje y pasás esos primeros metros. Apagamos el incendio. A esta hora, viernes, con incendio. Infumable. Vamos con la última tanda de remeras. Sí, muchas de Metallica por el tema de Through the Never. Upa. Es una linda remera. No sé por qué dice The Black Album, pero es una remera negra con decoraciones en verde fluo. Sí, tiene una fecha arriba, es el 9 de junio de 2012, Donington, England. Ah, por eso dice The Black Album, porque en ese festival tocaron el disco negro completo. Está buena, qué sé yo, está buena. Buena remera. Edgar. Diego, ahora con otra de Metallica, en Justice for All. Esta no me gusta, nunca me gustó esa remera. Es una remera bastante vista con los retratos de los Metallica en la época de Justice for All. No sé si no son las fotos del disco mismo. Claro, parecen, pero me quedo con la anterior. Me quedo con la primera Metallica, la de Edgar. Viene otra de Metallica, Juan. Me gustó. Me gusta. Es una lamparita de luz, ¿no? Incandescente. Claro. Con una calavera en el medio, dice Orion abajo, Orion. Orion. Dos antenas. 2012 es la edición del año pasado, la primera del Orion. Me gusta. Muy buena. Juan ahora, entonces, es el finalista. Acá viene gana un niño. Esa, ¿no? Dijimos la de sí, la Juan. Tercera de metal. Camilo, un pequeñito que tiene una remerita de Zeppelin, dice Mothership. Me compra la mirada tierna del niño. Sí, del pequeño rockero. Camilo es un pero no la remera, lamentablemente. Yo voto a Camilo. ¿Por qué? Yo me quedo con me enterneció. Pero a mí también, pero ¿hay que votarlo a Camilo? No. Lo voto, ¿eh? Votemos a Camilo los tres. No. Por ser niño. Claro. La remera fucha. Lamento arruinarte la niñez, pero voy con Orion. Bueno, listo. Metallica. Listo. Camilo. Sergio, con una de Ataque 77. Antihumano. Antirremera, ¿eh? Vaya, a lavar los platos. Desde acá se ve el pegote de la remera. Sí, unos lamparones. Las mangas cortadas con los dientes. Y es Sergio, es un señor. Tiene un tatuaje ahí en el bíceps también. Vamos con Metallica, ¿no? Metallica, sí. Beto, Metallica. Mira esta de Nirvana, la foto está sacada así, al revés. Gustavo con una remera de Nirvana, Cobain en una acústica fumando. Está me buena, gusta, ¿eh? Voy con Nirvana. No. Que estaba a dar vuelta, estábamos todos. Para. No te. La foto está al derecho. La de vuelta estás vos. Ahí está. Ahí está la foto al derecho. Voy con Nirvana. Yo también. Con no. Sí, señor. La remera de Orion era increíble. No. ¿Sabes qué? Para, tiene razón, Gallo. Estaba bueno. Nunca vi. Este es un dibujo. Nirvana no juega nunca. Te lo hace un Cristo en una rambla de Mar del Plata. Ya está, pero. No. Metallica todo el tiempo. Pero Orion, negro. Orion. Camilo. ¿Quieren mandar dos a la final? Se puede también. No, Irvana, hoy no podemos. Irvana. Qué lo parió. Viene ahora Víctor con una de Mozart. Extraordinario. Wolfgang. No me hace gracia. Nirvana. Pero hay que tener una remera de Mozart, es original. Yo voto a Mozart. Déjame ver. Y si gana Mozart, ¿qué vamos a escuchar? Mozart. Pero cagón. Para que voy a sacar un papelito. Morresi. Pongo la M. El pitón Morresi. Y la otra la M. Ni siquiera está buena la remera. El Bambino Veira dijo, Morresi es Mozart. A ver, Guas nos sacó papelito, ¿qué sale? A ver. Espera, M o N. El que sale queda, Mozart, señor. Wolfgang. Esa es una N para mí. M. No, es una M, tiene Mozart. ¿Qué es esa remera de Mozart? ¿Qué están diciendo? Hay que tener una remera de Mozart. Música, es música, señor. Lenny con una de Jethro. Esa es la que quedó. No. ¿Sabe que gana Mozart? No me gusta. Me cae muy mal John Petrucci, no sé por qué. Su cara, va. No él. Es un gordo medio ñoño. No él. Es un tipo sumamente talentoso. La banda me encanta, pero no me simpatiza. ¿Me simpatiza? Mozart. El tipo cree que estoy diciendo Mozart. Julián con una de Pantera. No. Ah, Mozart. Lo que pasa que los rivales son. Claro, pero escuchamos una cosa. Desperdiciamos una de Nirvana, no, nunca más. Pará. Si gana Mozart, ponemos Rock Me Amadeus. De Amadeus. Pero Amadeus no. Wolfgang Amadeus. Mozart. Llegamos, se va a perder igual. Ya no hay más, termino acá. Ojo que la última está buena, ¿eh? Suicidal Tendencies. Es la última. NIB. Dejaste de echarlo. ¡Hola! Análisis. ¡Hola! ¿Así me quieres hacer bueno con esta remera? En ese galpón estuvo. ¿Sabes quién estuvo? Vale, sí, va a ser un Mozart. Chiste que no viene al caso. Sí, no, mejor déjalo ahí. Pero ya me imagino. Mozart. Quedó Wolf. Están completamente desconados. Igual ahora, llegan a votar Mozart por sobre Marley y Spinetta y me pego un favor. Tenemos que verlo. Bueno, tenemos a los tres finalistas. Bob Marley con Edison. Es terrible. Igual los tres ya se llevan una entrada para ver Through the Never. Perfecto. Sí, en 3D IMAX. Eso significa que vamos a compartir una sala de cine con Ellison, que tiene una pistola metida en el pantalón. ¿No era de juguete? Me parece que no. ¿En serio? Temo que no. No vengas armado, Ellison, te lo pido por favor. Nos vas a meter en problemas a todos. Como la gente, no me gusta, pa. Spinetta es la otra remera. Bueno, la verdad es que debo reconocer que, producto de la casualidad, son tres retratos los que han quedado como finalistas. Y el mejor, ¿no? Lejos. Ustedes son dos. Lejos. Sí, se van a poner de acuerdo para votar a Mozart. Mira, ni nos miramos. Bob Marley. Vota vos. Yo voy. A pedido del público, ya lamentablemente. Sé. Pero ni siquiera está buena la remera. Hinchada, lo está pidiendo. ¿Y qué vamos a escuchar, esta canción? ¿O la versión de Molotov? El pollo es para Mozart. Estoy en un brete. Spinetta, señores. No, ¿qué estás haciendo? Spinetta, Marley, vos decides. ¿Vos vas a ir con Mozart? ¿Qué hora es? Pará, sí. Ya, tengo que decir que viene Bonadé y lo reta. Deciden los boludos de las marquitas. No, voy a ir con Marley, señores. Ahí porque está, es una gran cara. No, es una gran remera, estamos votando remera. Ganador entonces, Ellison, los tres igual se llevan se llevan entrada para ver Through the Never en el IMAX en 3D el 5 de noviembre. Necesitamos sus nombres, apellidos y DNIs para tenerlos anotados para esa función avant-premier de Vortex. Nosotros nos despedimos con un clásico de Marley que va a elegir... Bueno, Gallo. ¿Yo? Natty Ray. De Survival. ¿Es cortito? ¿Dura un minuto? No. Dura unos 3, 4, 5. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes. Y quédense en Vortex con el grupo de la muerte. Ya viene Bonadeo, viene Gandman, viene Berkovich y su equipo. Nosotros regresamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. El lunes es feriado, nosotros estaremos acá como siempre. Me llevo el de Edla para escuchar. Me llevo Alter Bridge, me llevo Dream Theater. Sí, divino. Estuve leyendo que se trata esto, Is This Love, hablando de Marley. Afo Verde, una vez más, está detrás de este proyecto. Es un homenaje pop a Marley, con muchos músicos invitados y tres cantantes desconocidas que eligieron por concurso. 100 participantes, quedaron 3. Nos fuimos, Right, Natty, Right, Bob Marley and the Wailers. Chao.